El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Poco a poco las piezas del tablero se van colocando y empezamos a entender qué va a ser de la nueva generación de consolas. Los conceptos los dominábamos, las cifras, incluso los primeros juegos confirmados, pero nos faltaba algo a lo que aferrarnos, una prueba tangible que demostrase al menos una parte de lo que veremos en nuestras pantallas. La presentación en sociedad de Unreal Engine 5 fue justo lo que necesitábamos para conformarnos una imagen mental de todo esto que está por venir. Pero, ¿podemos tomar lo que hemos visto como un estándar de lo que va a llegar o solamente como un ideal difícilmente posible? En este programa ahondaremos en esta y otras cuestiones, pero sí que quiero poner de relieve en este editorial una pequeña reflexión. Esto es una prueba bruta de lo que podríamos ver en cuestión de físicas, iluminación, partículas. Evidentemente, el fotorrealismo es ese espejo en el que todo el mundo busca verse reflejado. Pero mis inquietudes están en cómo sacarán partido a este motor otro tipo de producciones artísticas. ¿Cómo convivirán en unos años estos estilos visuales tan diferenciados? ¿Habrá grandes cambios en el terreno de la animación, como hemos visto en el realismo de juegos como Uncharted? ¿Tendremos, con este u otros motores, continuaciones de grandes sagas 2D o nuevas franquicias que saquen partido a lo que se está haciendo? En fin, pensemos por ejemplo en Ubisoft, que dio un paso hacia adelante la pasada generación con UbiArt, u otros como Unity, que han demostrado ser muy versátiles. El terreno, desde luego, está allanado. Ahora, a ver cómo se desarrolla. Hoy vamos a hablar de este y de otros muchos temas, por supuesto aquí rodeado de compañeros, de generales de este batallón. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, muchas ganas de estar aquí de nuevo. He estado un tiempo perdido, pero bueno, ya de nuevo otra vez con todo el mundo y deseando empezar a hablar. Perdido, pero ya tienes el mapa mundi puesto. Que eso es importante. Bueno, estoy un poco liadillo últimamente y nada, estoy con mis historias y mis rollos, pero bueno, a ver si me puedo poner al día, que falta me hace. Sí. Hoy vamos a hablar de muchos temas, vamos a mirar al futuro, el futuro cercano, también al presente, incluso al pasado año. De hecho, quiero ya hacer una advertencia a los oyentes. Se avecina un episodio este que estamos viviendo ahora mismo, muy café para los más cafeteros, ¿eh? Porque vamos a hablar de cifras, de resultados económicos, de informes financieros, porque es el momento del año en el que eso se produce. Pero yo creo que vamos a intentar hacerlo de forma que sea comprensible, dinámica y pasarlo bien, que es la idea, ¿no? Sí, es de lo que se trata, ¿no? Una vez se habla más de lo que uno siente y otra vez se habla de los números que están ahí, que son inevitables y nada, intentaremos hacerlo de la manera más amena y divertida para los oyentes. Pues sí, seguro que sí. Y vamos a continuar con las presentaciones. También está Atreides, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad es que ya entrando en esa parte del año, que tenía que haber empezado antes, en la que nos empiezan a contar sobre juegos nuevos, nos empiezan a mostrar cosas como el Unreal Engine 5, no sé, ya empieza a haber vidilla, empieza a ser el año ese que nos habían prometido que iba a ser tan guay, que al final están saliendo buenos juegos, pero no ha sido todavía la gran explosión y claro, se va gastando año, así que a pesar de la pandemia, a pesar de todo, ya empiezan a estar interesantes, así que bueno, bien, muy bien. Qué bien, desde luego. Además, juegos que se han anunciado, que vuelven del pasado, otros que van a llegar por primera vez. No sé, creo que se presenta, sobre todo el mes de junio, chulísimo. De verdad lo digo, ya no solamente por el terreno, evidentemente, de los estrenos, sino por la cobertura de eventos, porque ya hay algunas que no van a faltar a la cita. Ubisoft está confirmada, Electronic Arts también está confirmada. Y otro señor, yo recuerdo que me daba mucha pereza la de Electronic Arts porque tenían el bloque de los sports. Y este año será que por todo lo que está ocurriendo, incluso tengo ganas de eso. Además, han dicho algo de nuevas IPs, o sea que tengo muchas ganas. Y creo que Ubisoft también tiene nuevas IPs, o sea que lo que ya estamos esperando de Ubisoft, que son, pues que hable de los juegos que ya tenía anunciados, como el Legends, que tenía una pinta brutal, pero que se retrasó, o el Gods and Monsters, que también tiene una pinta brutal, pero que se retrasó. Si encima nos lanzan juegos nuevos para abrir boca, pues oye, mira qué bien. Y si EA por fin empieza a hacer IPs nuevas, pues también estaría bien, porque lleva muchos años y tuvieron una época en la que EA era de las compañías más interesantes. Es verdad, es verdad. Hoy vamos a hablar de eso. Yo soy Sergio Tur, presento esto y quiero aprovechar también este momento para decir que el otro día estuvimos en directo festejando el lanzamiento de Final Fantasy IX en Game Pass. Realmente era una excusa porque, quiero decirte, a estas alturas de la película Final Fantasy IX lo he jugado ya en todo dispositivo viviente. Pero siempre está bien porque, quiera que no, es el punto de encuentro. Hicimos una retransmisión que creo que quedó bastante emotiva, donde se pasaron compañeros, donde estuvimos repasando y reviviendo las escenas iniciales del juego, la aparición de Steiner, que es como hablar con nuestro avatar virtual, es una cosa muy rara, o incluso cuando suena el tema del batallón Pluto de fondo, que todo el mundo tiene ya asociada la voz de Ejem Aitor o Ejem alguien que no podemos revelar, que pone la voz en la cuña del programa, ¿no? Y es una cosa muy chula, yo me lo pasé muy bien, lo hicimos por Twitch, y ahí está. Y además yo creo que es la oportunidad de muchas personas que Final Fantasy, bueno, es un juego de rol, hay personas a las que los juegos de rol no les gusta y es comprensible porque les parece muy lento o lo que sea, se están atreviendo. Y me parece genial porque en parte es el objetivo didáctico, divulgativo que tiene el Game Pass, que a lo mejor un juego por el que no fueses a pagar puede ser una puerta de entrada. Yo he visto a Aitor jugándolo, he visto a otros compañeros y Juanjo, tú también te lo has instalado porque lo he visto en tu Twitter. Yo ya lo estoy jugando, estoy disfrutándolo, llevo una horilla y media, dos horas de juego en los save states que he podido ir haciendo y nada, bien, la verdad es que yo ya, es curioso, ¿no? La sensación, porque yo este juego lo jugué en su día, hace ya muchos años y ahora lo he vuelto a retomar gracias a esta versión de Game Pass, bueno, la misma versión que la de Xbox, la de Play 5, la de Steam, pero que aquí la han puesto de esta manera. Y es curioso, lo iba a decir, porque yo cuando jugué en su día a este juego, lo jugué, pues eso, como cualquier persona normal. Pero ahora lo estoy jugando formando parte de un podcast que se llama El Batallón Pluto. Y entonces muchas cosas del juego son lore de mi vivencia personal en este proyecto común. Y claro, cuando escuchas la música, cuando ves a Steiner, cuando lees comentarios y no puedes evitar extrapolar, cuando están hablando de Steiner y pone comandante del batallón, y no puedes evitar pensar de que es ese avatar virtual nuestro, ¿no? Y entonces, pues, es como que lo ves de otra manera. El juego es muy curioso, pero es divertido. Oye, qué puntazo. Pues tendré que volverlo a instalar porque no se me había ocurrido, pero seguramente, claro, pase eso. Pues oye, lo probaré. A ver si me pasa lo mismo. Me parece una forma muy interesante de verlo después de haberlo jugado ya de la forma tradicional. Bueno, yo ya tengo los diálogos. Es que me los sé de memoria antes de que se produzcan. Es increíble. Y además me he dado cuenta, claro, ya te fijas en cosas que son tonterías. Pero Steiner tiene la raya del ojo mejor hecha que Amy Winehouse. Es increíble. O sea, me he fijado ahora ya en cada detalle de los personajes. Y es increíble. Yo creo que es un juego que aúna perfectamente esas constantes, esos temas que siempre orbitan alrededor de la franquicia. La amistad, la muerte, la identidad, el amor. Todo eso aparece reflejado, la ecología, en este Final Fantasy IX. Y si alguien no lo ha jugado, que lo haga. Lo tiene también en PC por este Game Pass. Si ya lo habéis jugado, que lo rejuguéis, porque siempre es bueno acercarse a una obra de esta magnitud. Y ahora, si os parece, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Como suele ocurrir en este periodo del año, es el momento de presentar las cuentas ante los inversores y comprobar cómo han rendido las principales compañías de videojuegos en el último año fiscal. ¿Cuál ha mejorado sus previsiones? ¿Hay alguna que no ha estado a la altura de lo esperado? Luego analizamos las cifras más importantes. Por otro lado, Sony ha llevado a cabo un nuevo State of Play centrado por completo en Ghost of Tsushima, una completa cobertura en la que han estado repasando los aspectos más importantes del título creado por Sucker Punch. A eso se suma anuncios inesperados como Paper Mario de Origami King, una noticia que ha cogido por sorpresa a muchos de nosotros. Y en el bloque principal del programa, ojo, porque hablamos sobre la presentación de Unreal Engine 5, que promete ser una revolución de cara a la próxima generación de consolas. Y quédate con nosotros como siempre, porque seguimos aprendiendo de eSports de la mano de Arctic. Esta semana tiene un reto muy complicado. Ya me ha estado comentando a lo largo de estos días que quería introducirse poco a poco en un juego como League of Legends. ¿Conseguirá que aquí algunos ineptos como yo aprendamos algo de este popular videojuego? Pues desde luego lo va a intentar. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y ya digo que la noticia de esta semana evidentemente tiene relación con todo lo que va unido a las acciones, a los inversores, a los informes, a ese ajuste de cuentas, porque al final cualquier compañía puede decir que ha ido muy bien el año, pero realmente hay unos datos empíricos, unos datos numéricos que te ayudan un poco a esbozar una imagen de cómo le ha ido realmente a la compañía, qué franquicias funcionan mejor, cuál es peor. Ha habido muchas, lógicamente es el momento, otras van a ir llegando estas semanas, pero hay tres que sí que podemos aquí detenernos, comentarla, porque evidentemente están los datos ahí. Y una de ellas es Ubisoft. Vamos a intentar ir de una en una, repasando, analizándola, porque es muy complicado. Pero podemos decir que Ubisoft ha firmado lo que ha sido una generación histórica para la compañía. 11 títulos de consola han vendido más de 10 millones de juegos. ¿Y cuáles han sido? Pues ojo, porque ahí va la lista. Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 4, Far Cry 5, Watch Dogs, Watch Dogs 2, The Division, The Division 2 y Ghost Recon Wildlands. Dicho de otra forma, 6 de sus franquicias son por norma general un éxito para los usuarios de consola. Por lo que parece claro que la continuación, secuelas de estos títulos, vamos a tenerlas en Play 5, en Series X, eso está más que garantizado. Y además Ubisoft, tras presentar estos datos del anterior año fiscal, sí que ha concretado que todavía se guarda un as bajo la manga, un tercer triple A que no tiene nada que ver ni con Assassin's Creed Valhalla ni con Watch Dogs Legion, algo que estrenarían próximamente. ¿Cuándo? Pues parece previsible que sea en ese evento que tienen previsto para el mes de julio, Ubisoft Forward. ¿Qué os parece estos resultados? Porque Ubisoft ha sido criticada en un momento dado de su historia porque parecía que los títulos no salían de una determinada manera. Recuerdo el caso del primer Watch Dogs o el último Ghost Recon. pero al final los datos están ahí. Las franquicias que tienen funcionan como un tiro. Sí, yo puedo hablar en primera persona de este fenómeno porque yo soy una de esas personas que han cambiado la manera de pensar con Ubisoft. Yo siempre había sido de ese pensamiento negativo, externo, más bien sin fundamento, de que pues, Bugisoft, Ubilol, de todas esas maneras que había de llamar a la compañía. Yo creo que todo eso ha cambiado. Hubo un momento dado, no sé si fue con Watch Dogs 2 o con The Division o con Assassin's Creed Origins. No me acuerdo cuándo fue el momento en el que probé uno de ellos y me encantó. Y entonces fue cuando fui a la Fórmula Ubi y me gustó, ¿no? Probé a raíz de ahí probé varios juegos. De hecho, The Division 2 me encanta, es un juego que me gusta mucho. Todavía hoy día, aunque tengo un pequeño parón, pero lo disfruto con los amigos. Y sí es verdad que son juegos que se disfrutan mucho, que están muy bien pensados para disfrutar, tanto de manera individual sola como en colectivo. Lo digo por las fórmulas de los Assassin's Creed, que me parecen genial como están hechos los nuevos. Yo a Origins le he echado muchísimas horas. El otro día vi las horas que le di en Uplay Plus al Odyssey y fueron 39 horas y estoy deseando poder jugar, sacar tiempo para jugar más, porque me encantó. Entonces yo creo que esta generación ha sido la de la confirmación de Ubi, la de ponerse bien en el sitio, pasarle ese testigo de la compañía dudosa a EA, que creo que ha cogido ese papel, y desde luego yo le auguro un buen futuro, aunque últimamente en esto de que han postergado títulos y toda esta movida que han ido cambiando en este final de generación, no sé si es que han tenido algún problema, pero yo creo que la generación en general les ha salido positiva. Sí, desde luego estoy contigo. La verdad es que ha sido un cambio de ser Bugisoft, como decías, a ser una compañía que ha tenido esos 11 títulos con más de 1 millón de ventas. Y además me llaman la atención algunos de ellos porque, por ejemplo, hablabas de Assassin's Creed y Assassin's Creed Unity fue el primero que hicieron específicamente para esta generación y salió con tal cantidad de bugs que justificaba perfectamente el nombre que le estaban dando. Los problemas fueron tan grandes que incluso tuvieron que pedir perdón y compensar a los compradores con algunas de sus otras novedades. Pero mira, luego cuando se arregló, quedó en los mejores Assassin's Creed tradicionales, en mi opinión, aunque tiene sus cosas, la verdad, pero con un apartado técnico impresionante y parece que el público al final lo apreció votando con la cartera. O sea que es uno de esos juegos que han rescatado y que además Ubisoft se le da muy bien lo de coger juegos que no funcionan al principio y conseguir que a la larga funcionen. No es solo la venta inicial, creo que esa es una de sus claves, porque si mira, For Honor. Pensamos ¿el qué? For Honor. Pero ¿y The Division 2? The Division 2, cuando salieron las primeras opiniones, había sido al contrario que The Division, era un fracaso, estaba igual que el Ghost Recon que había salido hacía poquito, no iba nada bien, y míralo, ya sé que han bajado hasta 3 euros, creo que salió en algún momento el juego, pero como se pueden con micropagos van a recuperarlo, al final no creo que les preocupe tanto haber bajado ese precio, y mira que 73 euros es una diferencia notable, pero han conseguido que se venda bien y que ahora tenga muchísima gente jugándolo y muchísima gente pues eso gastando dinero en el juego, en expansión, en lo que les ofrezcan. Y eso es otro ejemplo de cómo se puede rescatar un juego que no iba bien. Y lo que me ha alegrado mucho es el Assassin's Creed Odyssey, verlo ahí, porque también al principio se hablaba de que si había sido un relativo fracaso, que si la gente no estaba muy interesada, no sé qué, a mí es un juego que me encanta y me alegra que a tanta gente le haya encantado. Así que bueno, Ubisoft creo que lo ha reconducido muy bien. Y lo que comentabas antes, Juanjo, eso de que hayan dado el parón, creo que fue precisamente por la bajada de ventas en The Division y en Ghost Recon, en el que se dieron cuenta que estaban repitiendo mucho la fórmula, que la gente empezaba a estar un poco cansada, porque hablaban que el Ghost Recon recordaba demasiado a Far Cry y en muchas cosas, y que querían darle una vuelta nueva a los juegos para mejorarlos. Eso me parece muy bien, es lo que hicieron con Assassin's Creed y el resultado fue muy bueno. Vamos a ver si para esta nueva generación, porque esto ya va para allá, tenemos de todas formas, juegazos. Fíjate que me llama la atención, porque de los títulos que has nombrado, esos 11 juegos de consola que han vendido más de 10 millones de juegos, ¿qué dice de nosotros como consumidores o la importancia de los análisis y los medios en cuando algo sale mal? Porque que se cuele en esa lista, pues Assassin's Creed Unity, que todos sabemos cómo salió, el primer Watch Dogs, por supuesto, no aparece Ghost Recon Breakpoint porque ha sido el último y no sabemos si se llegaría a colar, pero conviven títulos que evidentemente realmente son pelotazos, han salido muy bien, con otros que no tanto, y sin embargo siempre ha vendido. Yo creo que eso es una facción que le funciona muy bien, los AAA, los blockbusters de manual, Far Cry, cada entrega, pese que muchas veces es igual que la anterior, da igual, funciona, y si el público lo quiere, perfecto. Pero aquí no aparecen mencionados, y para mí es donde está el valor en alza de una compañía como Ubisoft, y es que llega cualquier E3, cualquier evento de este tipo multitudinario, y es la primera que arriesga apostando por IPs nuevas, por producciones pequeñas, independientes. Todos recordamos casos en la pasada generación como Child of Light, Valiant Hearts, el que va a llegar ahora, Gotham Monster. Y creo que eso, aunque no te vaya a dar el aval de las críticas, que los inversores les dé igual cómo funciona un Gotham Monster, sí que va dirigido evidentemente a la comunidad de jugadores. Y yo lo valoro y lo aprecio. Yo también, espero que lo recuperen y hagan más juegos de esos pequeñitos, porque el hecho es que les salían muy bien. Los llamaban indies, lo que tiene mucha gracia diciendo que viene de Ubisoft, pero sí tenían ese aspecto, ese estilo, pero muy cuidado, más pequeños, buscando cosas distintas y que eran juegos que han quedado en nuestra memoria. Y seguramente mucha gente no sea capaz de distinguir eso entre algunos Far Cry o entre algún Ghost Recon, pero sin embargo, estos juegos sí son muy distintos y le dan un prestigio que quizás otros juegos pues no se dan tanto. De todas formas, hay algo que has dicho que me ha gustado mucho y es qué importancia tienen los análisis. El problema está en que cuando analizas el juego, ¿cuando sale o cuando ya está arreglado? Porque ¿qué tiene que ver el Unity del final con el Unity del principio, por ejemplo? Entonces, eso también les hace mucho daño, pero también se lo buscan. Si el juego no sale bien, ¿qué va a criticar el crítico? Lo que tiene delante. Claro, es el tema del progreso que hay actualmente en el mundo del videojuego, ¿no? Se hablaba de hace poco aquí en este mismo podcast con Nomad Sky, que ese juego, si te pones a leer los análisis del inicio, pues es una vez, pues yo qué sé, fue defenestrado, lógicamente, porque no salió lo que se prometió, pero actualmente el juego es una maravilla, y es que la evolución ha hecho que el juego pues sea lo que te suponía que tenía que ser. Pues al final en todo esto de hecho en el periodismo los análisis están cambiando porque están vivos, ¿no? Los análisis van cambiando conforme los juegos van cambiando y van mutando esa misma noticia. Así que yo creo que bueno, que va con los tiempos, ¿no? Que los juegos cambian y los análisis por ende también. A mí hay una cosa que me gusta de Steam y es que ahora los análisis te aparecen las opiniones generales y las opiniones recientes. Supongo que va un poco en la línea de eso que estamos comentando, de que como hombre, están vivos los juegos. Evidentemente esto es una realidad y cada vez se va a producir más. Yo recuerdo el caso muy sonado de Street Fighter V cuando salió, que se prometieron modos de juego que no estaban el día de salida, pero eso también exige un seguimiento por parte del periodista que muchas veces no le puedes dedicar o pedir o casi obligar por parte de la compañía a decir, no, el juego que has analizado ahora, vuélvelo a analizar dentro de 2 años. Porque dentro de 2 años se junta el juego que salió hace 2 con los nuevos. Y desde luego a mí me parece, por un lado, fantástico la historia de redención que siempre contamos, pero también una falta de honestidad. Si tú estás publicando un juego que sabes que no está pulido o que no es perfecto el día de salida, ¿hasta qué punto puedes tirar del brazo de los consumidores exigiéndoles confianza? No lo sé. Claro, es que es un precio a pagar, ¿eh? El tema de la redención es algo romántico en algunos casos muy contados. La mayoría de veces es algo que no suele acabar bien. Pues, yo pienso en otro juego que ha pasado algo similar y no ha salido también como No Man's Sky, que es Fallout 76, que es un juego que en un principio tuvo críticas bastante duras. De hecho, recuerdo a Aitor diciendo que el parche de salida era más grande que el propio juego descargado. Por decir ya lo mal que sale de inicio el juego. Y actualmente parece ser que le han cambiado el nombre incluso, que le han puesto Wasteland o algo así, no me acuerdo bien. El caso es que el juego parece ser que está mejor de lo que salió en un principio, pero no ha conseguido repuntar, por más que lo intentan. Claro, ese precio a pagar de inicio hace que te enganches a otros trenes y ya ese se pierda. Y es difícil gestionar eso. Así que yo creo que, por un lado, se la juegan, y por otro lado, no está mal que lo intenten, pero lo mejor y lo óptimo es que tu juego salga casi pulido o casi perfecto, que es lo que se intenta desde un principio. Desde luego, no pueden salir con tal diferencia entre ahora y tú decías 2 años, pero incluso puede ser 1 año o 6 meses, porque pierde muchas ventas. Mira tú, yo me acuerdo del Black Sabbath hace poco, que es una lástima, porque era un juego que iba a estar muy bien, que han ido mejorando y que tenía buenos mimbres, pero que es que al principio prácticamente era injugable. No merecía la pena retrasar ese juego y que saliera cuando tenía, cuando estuviera pulido para tener buenas críticas y buenas ventas, y sin embargo lo sacaron antes y, según cuentan, pues las ventas no respondieron mucho porque el juego no iba bien. Claro, es que las críticas iniciales eran que el juego tenía problemas de rendimiento. Entonces, claro, eso no es tanto problema del juego como del momento en el que ha salido, ¿no? Si nos hubieran esperado unos meses, 3 meses, 5 meses, lo que haga falta, ¿no? Al final es tiempo. Exacto. Yo creo que no es problema del desarrollador, sino del publisher, ¿no? Que muchas veces tiene sus tiempos, tiene sus fechas y no puede dejar pasar. Es verdad que a ninguno le gustan los retrasos, pero también es verdad que cuando sale el juego nos gusta que esté bien, y muchas veces nos comemos retrasos, pero si luego el juego está bien, oye, es cuando lo disfrutas y cuando lo vas a recordar. No vas, claro, a recordar que salió 3 meses después. Y aun con retrasos hay juegos que después necesitan un pulido. Ahora me acuerdo el que más recuerdo falló así fue Zelda Breath of the Wild, que de todos estamos de acuerdo que es un juegazo, pero salió con unas caídas de FPS brutales en Switch. Yo recuerdo eso, y después salió un parche al poco tiempo y mejoró mucho el rendimiento del juego. Es decir, y ese juego se retrasó porque ya dijo Miyamoto, bueno, dijeron en Nintendo, que se esperaría lo que se tuviera que esperar para que el juego saliera bien. Y con todo y con ello, el juego salió con problemas técnicos. Así que hay que tener en cuenta que es que aquí hay un tira y afloja entre lo que el programador quiere y la compañía necesita, bastante, bastante fuerte. Lo que sí que me gusta, viendo la cartera de juegos que tiene Ubisoft, es que siguen una línea editorial muy clara. Sabemos qué esperar más o menos de la compañía. Y eso, quiera que no, también creo que es una carta que juega a su favor, porque al final tienen ya un tipo de público muy claro y que no fallan por esa parte. Vamos a ir ahora de Francia a Japón, porque también tenemos los resultados financieros de una compañía tan longeva como es Capcom. Pues bien, más de 90 videojuegos de Capcom han superado el millón de copias vendidas en su historia. De hecho, yo creo que aquí el titular sería Monster Hunter World, que destaca como el juego más vendido junto a varios títulos de la saga Resident Evil. En ese informe de estrategias, además, hemos podido ver cómo la empresa afirmaba tener planeados los lanzamientos de múltiples títulos importantes antes del 31 de marzo, es decir, que hay bombazos que van a anunciar pronto, imaginamos, y además el reciente registro de un nombre, de Capcom Arcade Stadium. Eso nos hace sospechar que podría ser un nuevo recopilatorio de juegos clásicos que tiene Capcom. El top de lo más vendido, os lo voy a decir, tenemos Monster Hunter World, que ha batido, bueno, ha sido 15,7 millones de unidades lo que ha vendido. Luego tenemos Resident Evil 7, Resident Evil 2, Devil May Cry 5, Street Fighter 5, Monster Hunter World Iceborne y cierra la tabla Dragon's Dogma Dark Arisen. ¿Qué os parece los resultados de Capcom? Bueno, es que una compañía con el nivel de Capcom, es verdad que tuvo no hace mucho, bueno, ya hace ya un tiempo, Capcom desde que remontó ya ha pasado unos años, pero tuvo una época bastante mala, pero estamos hablando de una de las muy grandes. Sí es verdad que ha conseguido salir de ese bache, otras no. Siempre recordemos a Konami. Para mí ese tándem Capcom-Konami de los 90 y principios del 2000, Konami ha caído de ahí, pero Capcom se mantiene. Y es que tiene muy buenas franquicias y además se ha sabido venderla muy bien. Yo recuerdo cuando Monster Hunter era un juego de culto, era un juego de para unas poquitas personas, que todo el mundo hablaba de lo bueno que era, pero era difícil de entrar. Pero con este World, yo creo que además el título dejaba entender lo que querían hacer, que era vender el juego ya a nivel mundial, hacer un juego de masa mainstream, y lo han conseguido. Y claro, con un juego tan adictivo y con tanto potencial, de hecho está en el Game Pass, lleva ya bastante tiempo y yo creo que se va a quedar ahí. Es como Rocket League, merece la pena tenerlo ahí en ese sitio, y la verdad es que lo están haciendo muy bien. Después saben vender muy bien sus refritos, podríamos decir. Resident Evil 2, ya sabemos Resident Evil 4, dónde lo van a vender, en todos lados. Street Fighter 5, que tiene 1001 ediciones, lo saben hacer bien. E incluso Dragon's Dogma, que no es una gran franquicia, ahí está. Así que yo creo que Capcom muy buenos números y muy buen marketing. Además, es eso, muchos nombres. Yo he mencionado aquí unos cuantos, me dice Atreides, que puntualice que estos no son los más vendidos de todos, sino los más destacados o de los que podemos sacar un titular. Pero evidentemente en esa lista es que es llamativo tener dos juegos de la saga Resident Evil, que siempre se decía, ¿no? El 6 era el más vendido, o el 5. Ya estamos viendo que. Sergio, no son dos. Son los cuatro últimos que han sacado. Madre mía. Y además, el 2 original. O sea, de los 10 sí. más vendidos, Capcom tiene 5 Resident Evil metidos ahí. Dos Monster Hunter y una expansión, y luego de Street Fighter 2 y de Street Fighter 5. Y yo te pregunto, fíjate, estaba reflexionando cuando hablaba Juanjo, que todos sabemos que Capcom tiene una historia, un legado brutal, ¿y no os parece que en los últimos tiempos, últimas generaciones, ha ido reduciendo el abanico de IPs y al final solamente podemos hablar de Monster Hunter, de Street Fighter, Devil May Cry y Resident Evil? Claro, seguro que estamos hablando de desarrollos caros y lo destinan a pocos juegos. Luego sacan juegos pequeñitos, algunos, y recopilaciones que siguen funcionando bien. Al fin y al cabo, la nostalgia vende. Pero para juegos grandes, tú dime, el hacer esos Resident Evil 2 o Resident Evil 3 y hacer el Devil May Cry 5 son triples A. Entonces, una compañía sacar más de un triple A tienes que ser realmente muy, muy grande. Y no sé si Capcom llega tanto a eso. Pero lo importante es que lo están sacando los que sacan de mucha calidad. Y lo de Monster Hunter, que me estaba olvidando, claro. Como no lo juego, pues se me olvida. Pero es el más importante, seguramente, de lo que tiene. Es verdad, es verdad. A ver qué ocurre. Se habla mucho también de Resident Evil, viendo también las ventas. ¿Qué va a ocurrir con el futuro de la franquicia? ¿Si van a seguir esa vertiente de los remakes o directamente se van a ir al 8? Que creo que desde luego sería también un reto creativo a ver qué sale de ahí. Eso sería fascinante, a ver qué ocurre. Y la tercera en discordia que hemos traído, otra compañía también japonesa, es Square Enix. ¿Qué ha pasado con Square Enix en 2019? Pues podemos decir que los beneficios han crecido a pesar de una bajada en las ventas. A ver cómo explicamos esto, ahora me tendréis que ayudar, porque lo que sabemos es que frente a los 271,2 mil millones de yenes, este año han tenido 260,5, es decir, un 4% menos de ventas. Ese descenso se puede explicar si vemos el calendario de lanzamientos que teníamos el año fiscal anterior, el 2018, con Kingdom Hearts 3, Octopath Traveler, Shadow of the Tomb Raider, Dragon Quest Builders 2 o Dragon Quest 11 en Occidente, que es una locura. 2019 no ha tenido tantos lanzamientos así de potentes, pero a pesar de todo, sí que mencionan que ha crecido los ingresos de explotación en un 33% y los ingresos ordinarios un 12,9%. Yo no sé exactamente qué significa esto. Imagino que ingresos de explotación, ellos tienen unas licencias, el cederlas influirá, digo yo. Lo que me parece es que han hecho una gestión fantástica, porque no me sorprende que hayan vendido menos. Si como el año fiscal no pilla de principio a fin del año, sino de media a media, los juegos que tenían en medio este año han sido el remaster del Final Fantasy VIII y juegos de bastante nicho o de muy nicho como Tropico 6 u Oninaki, o aún más desconocido, el Romancing Saga 3, que en Europa pues no ha tenido mucha salida. Y con eso y con todo han crecido en beneficios. Vale que estos tienen un desarrollo mucho más económico, pero es que realmente son juegos de vender poquito o muy poquito. O sea que lo han hecho francamente bien. Es verdad. Y al final, fijaos el resultado, que por lo menos se han mantenido ahí estables a nivel económico. Si no, a través de una vía, tienen otras. Square Enix es una compañía muy grande en Japón, hay que decirlo. No solamente hacíamos ese programa de High Score Girl y nos sorprendía a muchos ver cómo aparecían los créditos en logo, sino que realmente tienen su propia revista, que tienen su propia tienda de merchandising, tienen varios cafés en Japón, en fin, que es una industria que tienen montada bastante grande, una empresa bastante completa, y que lo que no ganan a lo mejor de la venta física o digital lo pueden ganar de otros sitios. Y yo no olvidaría, aunque aquí no parezca reflejado, el mercado móvil, porque sí que me consta que Square Enix es una de las grandes bazas que tiene. Hay muchas IPs de ellos que están ahí haciendo dinero. Sí, Square ha sabido muy bien diversificar todo el asunto. Me acuerdo una época en la que habían estudios a porrillo, a cholón de Square, que sabías que eran dueños de varios. Después estuvieron quitándose algunos de encima o lo que sea. Recuerdo a los creadores de Hitman, que eso fue un poco sonado, que los dejó hasta irse con la IP incluso. Pero yo creo que al final, a nivel de negocio, no olvidemos que la fusión con Enix fue algo bestial, esa unión de las dos compañías más importantes de juego de rol de la historia de Japón, en el país donde el juego de rol es más potente. Así que funciona bien, no se bajan del pedestal, y en este año que es de recogida están más que de creación, de hacer juegos nuevos, sino de estar recogiendo beneficios, yo creo que le está yendo bien la cosa. Que además es seguro que la cosa mejorará, porque con el exitazo que está haciendo el Final Fantasy VII Remake, más todo lo que queda por venir, realmente para este año que viene tendrán, no sé si volverán a tener tal cantidad de crecido de beneficios, pero desde luego en ingresos son juegos que atraen a mucha gente y que muchos los seguiremos comprando, o sea que, o los hemos comprado ya. Así que bueno, el futuro que pinta Square es muy bueno, aunque hayan tenido una pequeña bajada de ingresos. En fin, queridos oyentes, ya os podéis relajar, ya ha pasado el tramo más duro del programa, ahora todo es fiesta y diversión, porque ya no vamos a hablar de números, de porcentajes, ni de nada. Vamos a hablar de juegos que se han presentado, hemos tenido un formato, un nuevo State of Play dedicado en exclusiva a Ghost of Tsushima, el nuevo juego de Sucker Punch, que se ha enseñado por todo lo alto con un formato dedicado, como Nintendo ha podido hacer en ocasiones con Smash Bros., y donde realmente hemos visto muchas cosas de este juego que llegará, ya sabéis, en junio. Y me parece interesante, quiero también saber qué pensáis, yo lo he visto al completo, ha pasado mucho tiempo desde que se presentó por primera vez, ha ido evolucionando, recuerdo también cierta polémica con el cambio del apartado artístico hacia unos tonos un poco más pastel. Pero realmente yo ha sido el momento de tomar contacto y voy a revelar una cosa que no tengo reparo en decirlo públicamente. Antes de esta presentación yo tenía una idea de lo que creía que iba a ser este Ghost of Tsushima, que os la expresé, dije, se le está poniendo cara de Days Gone. Ese tipo de juego que sin llegar a ser malo ni muchísimo menos, pretende ser más de lo que realmente es y está un poco limitado y se queda ahí en tierra de nadie, no es un triple A con todas las de la ley. Pero bueno, en mi opinión, esto ha cambiado. Esa cara de Days Gone ya no se le está poniendo. Se le está poniendo otra que no sé, porque habrá que jugarlo. Pero de momento sí que veo que hay mimbres. Ahora iremos paso por paso a ver qué os parece cada elemento. Pero me da la sensación que tiene un punto de vista bastante atractivo el hecho de ser un estudio occidental tratando un tema como es Japón feudal, porque evidentemente está imbuido de toda esa cultura pop que nos ha llegado. No es históricamente certera, aunque es cierto que yo imagino que ha habido detrás un equipo de documentación impresionante. Pero quizás por eso también es atractivo verlo desde la mirada de los que estamos aquí a este lado. Sí, y me gustaría hacer un comentario a raíz de esto, porque no es la primera vez que oigo esta crítica de que esto es un mundo visto desde Occidente, esto es Japón visto desde Occidente como algo negativo, y no tiene por qué así ser así. De hecho, no lo digo por ti, sino por otras críticas que he ido leyendo por Twitter, palpando ahí a la comunidad. En Japón se hace esto mucho, y nosotros consumimos esto mucho. Por poner un ejemplo, Dark Souls, y voy a hablar como siempre de Dark Souls, es una vista oriental del mundo medieval occidental. Esas armaduras, esos caballeros, esa manera de plantear el mundo es llevado a una manera oriental, un punto de vista oriental, lo que es el medievo occidental. Y no hay ningún problema, lo consumimos bien, lo disfrutamos. Entonces yo no creo que haya nada malo en el que un occidental se plantear desde su prisma cómo era aquello, porque al final es lo que a nosotros nos ha llegado. Y yo creo que es hasta positivo tener diferentes puntos de vista que el original, incluso para ellos, para el propio oriental, para verse reflejado en el prisma de otra parte del mundo. Totalmente de acuerdo. Y además me gusta el detalle de haber puesto voces en japonés también, para quien quiera coger e imbuir todavía más el espíritu de Japón en su partida. Pues muy bien, lo puedes jugar con voces en japonés, si se quiere. Es un buen detalle, sinceramente. A mí me ha gustado mucho el vídeo y también tenía el mismo miedo que Sergio, también lo comenté, y dice, pues si se parece al Days Gone se va a quedar en la estantería porque no es un tipo de juego que me llame la atención, y también se me ha quitado la tontería. Cuando empecé a ver me recordaba un poco a los últimos juegos de Ubisoft por la forma de dirigir, de poder llegar a los sitios, de que te indique a dónde tienes que ir y del mapa y demás, pero conforme iba pasando el vídeo he visto que esa es toda la semejanza que hay. Me gusta mucho lo de que puedas elegir entre dos estilos de juego, el que sea el tipo ninja o el estilo samurái, y que puedas potenciar más uno u otro o mantener un equilibrio entre ambos y utilizar lo que te interese. Oye, está muy bien, te da muchas posibilidades de poder jugarlo, y realmente es como si fueran dos juegos en uno, porque no tiene nada que ver el sigilo del ninja con la forma honorable de enfrentar los enfrentamientos, y además a un tajo nada más, que eso puede estar muy chulo. De hecho, se ha hablado mucho con cierta sorna, precisamente de, no, mira, aquí tenemos el Assassin's Creed en Japón que todo el mundo pedía. Yo creo que las comparaciones son un poco, en fin, cogidas mucho con pinzas. Sí, sí, sí. Tú lo ves y el tema del combate que dice Atreides es que es fascinante porque tienes dos estilos de lucha que si estamos aquí hablando de referencias y queremos citar videojuegos, me parece que por un lado la parte más ofensiva recoge muy bien el testigo de lo que integró Nioh con eso de las posturas, que es totalmente. Me parece genial, y luego el sigilo de Tenchu. O sea que, ojito, cuidado lo que tenemos ahí. Y además ese modo en blanco y negro, que es un detalle, es solamente una anécdota, pero oye, que no ahí lo va a usar puedes... nadie, por cierto. O sea, lo vamos a poner 3 minutos y lo vamos a quitar. Ah, no sé, como algunos somos muy fan del cine de samuráis japonés, como Los Siete Samuráis, La Fortaleza Escondida, Yojimbo, cualquiera de estas, el poder coger y verlo como las películas de Akira Kurosawa, la verdad es que, oye, mola mucho. Sí, pero lo vas a poner 2 minutos porque esto no es una película, esto es un videojuego. Hombre. Y bueno. Pero para el modo foto, eso sí. De coger y decir, me voy a hacer aquí un modo foto chulo y tal, que es lo que ha explotado en esta generación, yo lo veo acertadísimo. Por supuesto. Porque es que se prista. Y también digo una cosa, a mí este juego, lo que más me gusta de él es que siendo un juego de masas, está claro que es un juego para el público en general, no deja de tener un punto artístico bastante resultón. El hecho de poner al caballo, cuando vas montado a caballo, en esa perspectiva así un poquito lateral, que te está dando ahí un poquito de Shadow of the Colossus, ¿no? Todos esos tonos pastel, esa referencia de luces, el viento cuando sopla. Yo le veo ahí un rollo artístico bastante diferenciador. Y me la gusta vegetación, bastante. Por favor. Sí, sí, sí. Tenemos que hablar de la vegetación, eso. Por favor. Porque la vegetación, como tú dices, es exuberante, es preciosa, es muy variada, es muy detallada. Pero, y ese viento que la mueve, que mueve las hojas, que mueve los pétalos, que mueve la capita, que debe ser una especie de pañuelo, parece seda, en distintas formas, cuando está parado, cuando está cabalgando y demás. O sea, han hecho un trabajazo en físicas. La verdad es que hablaban de downgrade, pero a mí me parece que se ve de escándalo y que está muy bien elegido el estilo artístico. El mayor reto o el mayor desafío que tiene este juego, una vez superada la parte técnica, que a uno le puede gustar más, a otros menos, es hablar de un mundo abierto donde tenemos un HUD limpio, porque al final yo creo que la referencia que todos tenemos en mente es Breath of the Wild. Pero todos los juegos no pueden ser Breath of the Wild, ni tienen por qué serlo. Entonces, tengo ganas de ver cómo realmente se va a integrar, porque lo que hemos visto, yo creo que la importancia del viento para guiarte, el humo, cómo ciertos elementos se iluminan para tú saber que tienes que ir ahí, está todo hecho de una forma muy interesante para que no te distraiga. Yo, personalmente, ya sabéis, lo valoro mucho este tipo de cosas y que no me inunden todo con iconos ni minimapa, pero habrá que ver luego cómo llenas ese mundo. Y no hablo de cantidad, sino de calidad. Y la historia principal, las dos cosas. Que estás jugando precisamente a The Witcher 3, un juego que tiene una gran historia principal y que tiene unas secundarias que han sentado cátedra en la generación. Ya no basta lo de ese recadero, ¿no? Entonces, a ver qué nos ponen. Si tenemos una gran historia y si tenemos ya, después de lo que se ha visto... las secundarias que sean muy ricas, pues tendremos un juegazo. Si no, realmente podrá quedar bonito, pero se quedaría a medias. Sí, yo apunto más al tema del puro juego en cuanto al gameplay en general, ¿no? Yo, en un primer momento, el tema de argumento, de cómo te van a rellenar el mapa, yo supongo que eso lo veré cuando me lo enseñen, pero actualmente me voy a centrar en lo que he estado viendo, y es que a mí el gameplay me ha enamorado. Me ha parecido una locura el tema de los combates en modo samurái a espada, muy, muy como nosotros vemos ese Japón feudal, esa perfección. Cuando el samurái acaba el combate, pega ese golpe de mano para limpiar la espada y la mete en la funda del sable, me parece algo increíble de bien tratado, ¿no? De ese detalle artístico dentro de lo que es el combate en sí, que también me ha parecido muy... muy lógico de cómo se debe vivir, ¿no? Entonces, muy parado, muy quieto, muy de medirse en el momento de hacer el golpe, muy interesante, ¿no? Yo creo que en el juego, en ese aspecto, está muy bien tratado, muy bien cuidado, y después ya en modo ninja no te digo nada. Súper interesante todo lo que sea el plan de sigilo y tal. Yo creo que han acertado bastante. A mí el juego, aunque por ahí se dice que esto ya se sabía más o menos de qué iba, yo no había visto esto en el juego. La importancia del gameplay, aquí se ve. Y yo creo que tiene una pinta muy interesante. ¿Vosotros, a priori, cómo pensáis jugar? ¿Sigilo o a todo? Yo a todo. A todo, por supuesto. Aunque seguramente me gustaría también jugarlo tipo samurái un tiempo. A ver qué tal, porque lo de ninja realmente hemos tenido muchas oportunidades de jugarlo, pero jugar como un samurái y con esos enfrentamientos duelo uno a uno con la espada y todo eso, pues no he tenido tanta oportunidad y tengo curiosidad. Pero vamos, supongo que al final jugaré ambas cosas porque habrá misiones que sea más divertido hacerlas tipo ninja. Yo soy muy de doble personalidad en este tipo de cosas y soy muy de samurái de día, ninja de noche. Creo que es lo oye, muy apropiado, tienes toda la razón. Pues sí, sí, sí, sí. Ya veremos, ¿no? A mí me llama la atención también cuando se anunció un State of Play completo, 20 minutos o 18 minutos solo sobre este juego. Claro, uno dice, bueno, a ver cómo lo llenas, que no se haga pesado, porque esto es un mal endémico al final de ese tipo de formatos. Yo recuerdo, ha habido casos Nintendo que es que se ha hecho larguísimo. Y aquí yo no me he aburrido en ningún momento. No, se me pasó volado. Sinceramente, porque cada vez te mostraban cosas nuevas y distintas y veías, y esto también, y esto otro. No, a mí me ha parecido muy, muy chulo. Duraba 18 minutos porque tenía que durar los 18 minutos. No lo han alargado. Sí, yo creo que es muy, muy importante hacer lo que ha hecho aquí, desde luego, muy bien por Sony, y es mostrar gameplay. Gameplay puro y duro, una voz en off así por detrás, hablando un poquito para mostrarte o querer explicarte algo o darte alguna detalle, muy una pincelada muy puntual, pero el caso es que tú veas el juego y no te estén dando ninguna lección, no te estén enseñando. Yo recuerdo alguna cosa de Nintendo de estar enseñándote a cómo se juega el juego, y eso no es lo que tú quieres ver el juego, ya aprenderé si me interesa, lo que quiero es ver cómo va. Y aquí yo creo que Sony ha acertado con el formato, igual que se le puede decir que el State of Play normal lo hace peor que Nintendo, yo creo que este tipo de State of Play lo hacen mejor que Nintendo. Estoy completamente de acuerdo. Ya veremos cómo sale el juego. Es cierto que, hombre, tenían para enseñar gameplay por la simple razón de que es que el juego sale el mes que viene. Que también a ver, ¿no? Porque es una fecha complicada, con The Last of Us también cerquita, pero bueno, en alguna parte había que encajarlo. Yo entiendo que cuando un lanzamiento se retrasa, al final se te junta todo. Si es que así están las cosas. Pero bueno, aquí ha salido mencionado también Nintendo, por motivos evidentes, pero es que esta semana también ha sido noticia, pero un anuncio muy inesperado, que es un nuevo juego de Paper Mario, de Origami King, que va a salir en Switch, y esta veterana saga, hay que decir que no queda demasiado para poder disfrutarlo, porque va a salir el 17 de julio. En este nuevo Paper Mario, pues nos invitan a visitar el reino de Origami para hacer frente al rey Oli, que ha tramado un malvado plan para doblegar al mundo entero a su antojo. Entonces, bueno, es interesante cómo se integra, cómo se emula el arte del origami en esta colorida aventura que está protagonizada, evidentemente, por los personajes de Nintendo y que busca sorprender, quizás porque una de las novedades que se han explicado es un nuevo sistema de combate por anillos que combina la acción con los puzzles. La idea, alinear a los enemigos que están dispersos por el terreno de combate para infligir mucho más daño. Cabe decir, ya no solamente el propio juego, que aquí creo que tampoco tenemos mucha relación con la franquicia, sí que en los últimos años se ha virado más hacia el género de la acción o plataformas, y hay como un núcleo muy férreo de fans que piden que se vuelva a las raíces RPG o de rol. Pero más allá de ese debate, a mí me interesa porque cabe decir que las últimas semanas se había rumoreado precisamente con la posibilidad de ver un nuevo juego de Paper Mario, con eso de que es el 35 aniversario de Super Mario. Y eso era parte de una filtración mucho mayor que apuntaba también al estreno de Super Mario Galaxy y otros juegos de Mario en Switch. No se sabe nada, pero claro, ya ha saltado la liebre. Oye, si dentro de esta filtración masiva ha salido este dato, ¿por qué los demás van a ser falsos? Sí, hablaban de ese Super Mario All-Star 2, ¿no? O de esa edición de compendio de juegos de Mario, que no estaría mal, desde luego, pero pasa que son juegos mucho más grandes los de ahora que los que se juntaron en su día. Pero bueno, sería una iniciativa bastante bonita. A mí lo que me gusta de lo que se ha hablado de este juego es tramando un malvado plan para doblegar el mundo entero en un juego que sea de origami. Hablar de doblegar me parece delicioso. Jugada muy interesante por parte de Nintendo a la hora de contrarrestar ese State of Play, ¿no? de Tsushima, haciendo el mismo día. Yo creo que aquí está claro que cada uno van a... De hecho, Sony hizo más o menos lo mismo con algo que hizo Microsoft. Aquí cada uno se va boicoteando como puede el evento del otro, que no me parece mal, me parece guay porque a nosotros nos da bastante juego, nos da cosas que hablar. Sobre este juego en concreto, decir que yo, por desgracia, no soy muy jugón de los Paper Mario. Sí que jugué al origen de esto, que es Mario RPG, pero a partir de ahí ya me perdí. Y no podría decir que son juegos que crea que me van a enganchar, porque creo que son muy específicos, muy importante haberte metido directamente en el juego o en la manera de jugar, pero sí que creo que de alguna manera tiene un atractivo particular la estética que le da y ese tono tan, tan diferente a este tipo de juegos. Sí, claro, como siempre están cuidadísimos, eso está muy bien y además utilizan el aspecto de papel para los poderes, para todo eso, me parece muy chulo, pero es que a mí lo que más me ha llamado la atención no ha sido nada de todo eso, sino cuando termina el vídeo, al final, sí, ¿verdad? Cuando termina el vídeo, al final salen unas imágenes de Mario con el casco de Samus y dando saltitos por ahí. Y no sé a qué se refiere, por qué sale Samus o Mario con el casco de Samus y si vamos a tener Nintendo novedades o qué. No da puntadas sin hilo. Es, no, y mucho menos en un vídeo que está viendo todo el mundo y que sale un buen ratito, ¿eh? No es un momento, un flash y se quita. Y ahí el personajillo diciendo, ¿qué hace? Está apuntando con un arma o algo, no lo cojo. Hombre, yo veo dos lecturas, una muy evidente, pero no nos podemos quedar ahí evidentemente, que es que va a haber guiños dentro del juego, que vamos a poder ponernos, imagino que demás franquicias aparte de Metroid, pero evidentemente si tú eliges para enseñar en el vídeo al final de todo, cuando ya ha salido los créditos y todo, esta microescena es porque estás mandando un mensaje muy claro. Yo creo que evidentemente va relacionado con Metroid Prime 4, ¿eh? Claro, y además han enseñado más de Metroid Prime aquí que cuando se hizo el anuncio en L3, que solo fue un título, así que fíjate la importancia de esto. Es verdad, pero ¿será de Metroid 4 o será la recopilación de los tres primeros Metroid para Switch? Yo qué sé. Yo es que veo que va tarde. Fíjate, la recopilación yo la pedía, recuerdo, en un E3 de hace 2 o 3 años que decía, bueno, para mientras se hace el desarrollo, para saciar las ganas, que te saquen la trilogía. Claro, es que se ha demorado tanto que ahora lo que tengo ganas ya no es de un aperitivo, es del menú completo. De hecho, recordemos que esa trilogía ya salió en su día en Wii, que no sería algo muy difícil de crear porque ya existe, lo que pasa es que en un formato antiguo. Y además, tienes razón. Dale, dale. No, solamente quiero decir que tienes razón, que además no debería ser muy difícil de adaptar porque puedes utilizar los Joy-Con como utilizábamos el Wiimote, o sea que, no, y que había que adaptar un poco, pero... Si en su día se adaptaron a la Wii los juegos de GameCube, yo creo que no costaría mucho adaptar estos juegos de Wii de nuevo al uso tradicional, ¿no? Que se podría dar en, ¿es verdad?, en Switch. No creo que hubiera problema. Y aún mejor si te dan las dos posibilidades, porque se jugaban bien los de Wii. La verdad es que mira que a veces el control era un poco no muy fino, pero yo lo jugué bien, me gustaba. Para shooter en concreto, yo creo que el control de Wii no iba mal, porque el tema de apuntar con el mando y tal, vale que un poco ortopédico el mando de Wii, siempre lo diremos, yo siempre lo he visto como un control de televisión, como un mando de televisión. Más distancia, sí. Pero el caso es que al final era muy cómodo a la hora de apuntar y después te ponías el nunchuk al lado, ¿no? Y a la hora de gestionar y todo eso, yo no creo que le fuera mal, pero sí que digo que prefiero control tradicional, desde luego. Y más sabiendo que los Joy-Con, la tecnología que tienen a nivel de giroscopio y tal, pues hombre, no va muy allá. La prueba. Yo no los uso, ¿eh? Tengo que decir que me compré el mando este de Ori en su día y los tengo encastrados en la consola y ya no he vuelto a usar los mandos tradicionales. Sí, pero que incluso falla mucho. Cuando se ha querido utilizar el sensor de movimiento en The World Ends With You, por ejemplo, ha sido un desastre, ¿eh? O sea, tienes que sincronizar cada 2x3. Sí, concretamente en ese es un desastre. A ver, se puede jugar y puedes hacerlo, pero como tú dices, hay que sincronizar a menudo. Pero, por ejemplo, en el Ring Fit Adventure, pues funcionan muy bien, sinceramente. Sí. A ver si va a ser cosa del programador, es decir, claro, de los creadores del juego y no de la propia tecnología del mando, que también puede ser. Eso es lo que yo pensé, que había sido que no estaba bien adaptado. Y cuando cogí el Ring Fit Adventure, me encontré que efectivamente se funciona muy, muy fino. Pero vamos. Lo mismo, no es lo mismo que lo programe Sony que lo programe un tercero. Oye, el Ring Fit Adventure, que es más difícil de encontrar que la harina en el Mercadona. Sí. Y esos son palabras mayores, sí. De todas formas, el mando de Switch tiene problemas mayores que el sensor de movimiento. Sí, hombre, por eso juego como Juanjo con el Classic y no juego con los Joy-Con. Porque... Yo, que parezco borracho. Me voy para la izquierda. Yo tengo el mando clásico y lo uso para cuando tengo sobremesa. Y me compré un mando de Ori, bueno, que son como una especie de Joy-Con, que no son Joy-Cons, de Ori, uh-huh. que era para el... ¿Cómo se llamaba este juego de Demon X Machina? O no sé si os acordáis de ese juego. Pues era un mando especial para ese juego que es distinto, ¿no? Que son para jugar en la consola portátil. Pues bueno, me los puse y me parecieron geniales y ya no he vuelto a poner los Joy-Con más en la consola. Eso que te durarán más. Pues ya sabéis, amigos de Nintendo, queremos un nuevo Metroid Prime y queremos unos Joy-Con en condiciones. En condiciones. Vamos a dejarlo en este punto porque tenemos que hablar de un tema importantísimo esta semana, como es el futuro de los videojuegos. ¡Wow! Eso suena impresionante. Ahora vamos a ver realmente a qué nos estamos refiriendo. Y es que al final estamos que no paramos mirando ese calendario del Summer Game Fest donde prácticamente cada semana hay alguna pildorita, algún anuncio importante y había uno relacionado con lo que iba a ser, bueno, uno de los anuncios más importantes del verano que al final ha terminado siendo la presentación de Unreal Engine 5, la nueva tecnología de Epic Games que se ha dejado ver en una imponente demo técnica funcionando en PlayStation 5. Bueno, esta demo técnica hace uso de dos nuevas tecnologías que debutan en el Unreal Engine, una geometría de micropolígonos conocida como Nanite y una nueva iluminación global llamada Lumen, que prometen dejarnos con estampas increíbles, tal y como se ha mostrado en esta primera gran demostración en vídeo de este motor gráfico. Hay que decir que desde Epic Games destacan que numerosos estudios y tecnologías ya se han unido para dar este nuevo salto de calidad en el mundo de los gráficos. Pero claro, ¿será este el nuevo estándar que veamos en la generación? ¿Todos los juegos se verán como mínimo así? ¿O quizás es todo lo contrario, el techo al que se quiere llegar y que realmente ningún juego sacará provecho de toda la tecnología? Solamente un dato que creo que hay que mencionarlo, porque aquí hay que decir las partes positivas y las que quizás ha incomodado a una parte del público. Y es que esta demo de Unreal Engine 5 se estaba renderizando la mayor parte del tiempo, dicen ellos textualmente, con resolución dinámica. Se renderizaba a 1440p en Play 5. ¿Significa eso que no se va a llegar al 4K? ¿Significa de esta manera que compromete los recursos? De momento son incógnitas. Lo que se ha visto pinta interesante. Creo que también habla mucho de esa estrategia de comunicación tan extraña de Sony con su nueva consola. Venimos de un Inside Xbox por parte de Microsoft que se describía como la ventana donde veríamos los primeros juegos de Series X. Incluso aquí nosotros comentábamos que a nivel técnico quizás no era el mejor escaparate lo que se había visto, podían funcionar en consolas actuales. Y luego te llega PlayStation 5, te llega Sony enseñándote un motor gráfico, una prueba de concepto que no es un juego, recalcamos, pero que habla también de lo que sería capaz de ejecutar la máquina. Lo habréis visto, imagino. ¿Qué os parece todo esto? Porque es cierto que uno lo ve y a primera llamada pues es impactante todo lo que tiene delante, pero no sé si podemos sacar matices de esa presentación. Bueno, la demo es maravillosa. Es una gran presentación del Unreal Engine 5. Muestra un montón de mejoras gráficas, de iluminación, que es lo primero que te llama la atención, con esa luz dinámica, pero también las mejoras de sonido, lo que viene muy bien para todo lo que estaba contando Mark Cerny cuando presentó su motor de sonido. O sea, que parece que van a poner bastante importancia en la parte sonora comparado con lo que se ha hecho en la generación anterior. Y luego, la cantidad de triángulos que es capaz de mover. Hay un momento dado en el vídeo en el que cogen y quitan las capas por encima y se ve un montón como de ruido cuando tenías la televisión sin que se conecte nada, y dice, eso no es ruido, esos son cada uno de ellos micro triangulitos para poder hacer las formas y demás, que impresiona un poco. A ver, seguramente para un desarrollador dirá, ah, esto es marketing, pero para mí, a mí me dejó muy a cuadros y se ve muy bien, creo que pinta muy bien. Lo que has dicho que bueno, el 2K y eso, bueno, ya veremos. Al fin y al cabo, los desarrollos van mejorando y le van sacando mucho más partido al motor conforme se va utilizando. Mira, ahora mismo todo el mundo, o casi todo el mundo, utiliza el Unreal Engine y le saca 4 y le saca muchísimo partido. Lo que has dicho más bien de si se le podrá sacar partido, a mí no me cabe ninguna duda que incluso los equipos pequeños se lo terminarán sacando. Estuvieron mencionando también la parte de que era fácil utilizar herramientas de diseño 2D y de otro tipo para poder importarlas al motor y poder utilizarlo. Y además supongo que lo que habrán hecho es mejorarlo, pero sigue siendo la continuación del Unreal Engine 4 que utilizan una enorme cantidad de empresas grandes y pequeñas. Entonces yo sí creo que le podrán sacar partido. Ahora, conseguir que se vea como la burrada de demo esta, porque es que es para verla, aunque vaya 2K como has dicho en muchos momentos, claro, esto en streaming no lo notas, pero se ve escandalosamente bien y tengo ganas de jugar el juego que muestra, sinceramente. No sé, a mí me ha gustado muchísimo. Pues me pasa un poco como ha dicho Atreides. A mí una cosa que me ha dado pena es pensar que esta demo de ese juego, entre comillas, no se va a poder jugar nunca. Yo he pensado, esta historia me interesa, ¿no? Ver lo que la chica estaba haciendo y tal. Al final es lo que el espíritu este de videojuegos que tiene cada uno, de intentar ver lo que la historia que hay detrás de lo que se muestra. En general, decir que yo creo que esto es una buena propuesta y me parece algo genial. También hay que tener en cuenta que con el tema generacional ahora está habiendo mucha gente que critica que no se ve todo como un salto. Creo que tenemos que empezar a darnos cuenta de que los saltos generacionales cada vez serán un poquito menos fuertes que como fueron en un principio. Claro, estamos acostumbrados a aquel cambio de 16 bits a 32 bits, que fue total, ¿no? De 2D a 3D fue un cambio total, pero claro, esos 3D en aquel momento eran la locura y hoy día se ve que eran una cosa viejuna, ¿no? La cosa se vio bastante mejor dado en la siguiente generación, la de 128 bits, donde sí que se vio un cambio ya interesante y ya eso yo creo que se tiene que ir, como si dijéramos, matizando un poco, ¿no? Y los cambios serán poco a poco, no podrán ser tan potentes como pretendemos. No podemos pretender tener máquinas que valgan 400, 500, 600 euros como mucho y que rindan como la mejor gráfica que puedas poner en un ordenador con la potencia de un ordenador de la NASA. Hay que saberlo hasta donde uno llega. Y si esto va a llegar a 2K o a 4K como mucho, a 30 FPS por lo que quieres pagar, pues yo no lo veo mal si es lo que nos están mostrando actualmente. También digo una cosa, esto que hemos visto evidentemente es un escenario controlado, es decir, lo que nos han enseñado es lo que quieren mostrar, no van claro. a enseñar cosas que van mal, lógicamente, pero si uno mira, hace el trabajo de repasar cómo fueron presentaciones de versiones anteriores, Unreal Engine 4, por ejemplo, tú lo ves y realmente se ha superado en esta generación lo que se ve en ese vídeo, que repito, que estaba controlado. Tú ahora observas God of War, observas, yo qué sé, Red Dead Redemption, Uncharted, y le da un repaso importante. Por tanto, ni creo que esto sea una piedra angular de que esto es lo máximo que vamos a ver, ni tampoco ahora que va a ser el estándar y que lo mínimo que podemos exigir es esto. Que al final convivirán todo tipo de producciones y que esto es como todo en la vida. Tú puedes tener los mejores pinceles del mundo, que eso no te convierte en pintor. Entonces, está bien tenerlo, igual que también se ha preguntado mucho qué va a ocurrir esa tecnología, cuándo va a estar disponible, cuándo vamos a tener los primeros juegos con esta versión del motor. Pues ya han confirmado que está disponible en fase preview a principios de 2021 con vistas a estrenar su versión definitiva a finales de 2021 y que va a ser compatible con plataformas actuales y dispositivos móviles, iOS, Android y sí, también Switch. Evidentemente, cada uno adaptado a las condiciones de cada plataforma. Me quedo con una cosa, así que quiero decirlo, que todos estamos viendo el vídeo y creo que Juanjo lo ha dicho antes, ojalá esto fuese un videojuego. Yo tampoco voy aquí a dar ilusión necesariamente, pero, por ejemplo, Unreal Engine 3 se enseñó con lo que después iba a ser Gears of War. Es decir, que tampoco es tan loco pensar que esto se pueda convertir en algo. Eso espero. Y además, ¿no hubo una demo técnica de Quantic Dreams con un Android que se iba creando cara y que luego esa cara es la misma cara que salió en Detroit Become Human? Oye, con un poquito de suerte, ese entorno tan sugerente y tan interesante que se muestra en el video, pues lo terminan convirtiendo en un juego. Ojalá. Sí. Luego también ha habido otras declaraciones al hilo de la presentación. No sé si la habéis leído en relación a la importancia del disco duro que tiene Play 5, el SSD, que parece que es como una tabla de salvación, ¿no? Solamente hay que hablar de eso, que es lo que va a hacer que la consola sea maravillosa y fantástica. Hombre, no sé hasta qué punto puede influir, pero en Epic Games sí que están muy satisfechos y dicen que incluso en el terreno de los PC puede ser una forma, o sea, que van a tener que mirar cómo se ha integrado esta tecnología en Play 5, ya no solamente por ese componente, sino cómo se relaciona con el resto de la máquina, el disco duro SSD. Claro, te puedo poner un ejemplo, Sergio, de la vida real mía propia de mí mismo. Resulta que el Street of Rage 4 lo tengo en Xbox, o sea, en PC, en el Game Pass, y lo tengo en Steam. Uno lo tengo instalado en el disco mecánico y el otro en el disco SSD. Y este disco SSD es como, creo que 4 o 5 veces más lento que el que van a poner en la PS5. Pues para que te hagas una idea, en Xbox, en Game Pass, tarda 1 minuto y 5 segundos en arrancar, que lo cronometré, mientras que en el de Steam, en el SSD, tarda 9 segundos. ¡Wow! Es que me parece una tontería, ¿no? Dice, 9 segundos, eso no es nada, pero es que se nota. Claro. Joder, es que de 1 minuto 5 segundos a 9 segundos, tú imagínate la velocidad que tiene y la velocidad que van a poder utilizar. Claro, es que la optimización es muy importante. En el tema de recursos, tú puedes ir a fuerza bruta, perdón, o puedes ir a optimizar recursos. Y yo creo que Sony ha sido inteligente en este aspecto y no habrá querido tirarse tanto a hacer una máquina muy dura, muy potente, muy fuerte, sino una máquina que rinda bien. ¿Que eso le puede salir bien o mal? Pues lo vamos a ver. Y a mí me parece muy interesante que cada uno juegue las cartas que quiere jugar. Y en este caso Sony son estas las que ha probado. Yo confío plenamente en todas las compañías en que quieren hacer la mejor máquina posible. Y estoy seguro de que la Play 5 va a ser una máquina potente, seguro. También quiero saber qué pensáis con eso que yo decía, que al final no deja de ser una reflexión personal, con esta estrategia de presentación de Play 5 tan extraña, que lo primero que veamos de la máquina corriendo sea una demo técnica de un motor gráfico. Si eso es una buena jugada, o a lo mejor hubiésemos preferido un título tangible que vaya a salir, no sé cómo lo habéis visto. Uf, yo por mi parte pienso con Sony que se lo está jugando todo una carta. Yo no hace mucho estuve dándole vueltas a la cabeza de por qué está haciéndolo así y mi idea es que Sony lo está dejando todo, está fiando todo a que Microsoft haga y presente nueva generación, porque está claro que son las dos que tienen que ir presentando generación y que vaya planteando el terreno. Evidentemente es quien va por detrás y es quien tiene que jugársela, y Sony está todo el momento planteando el último golpe. Si el último golpe le sale bueno, le sale fino, pues perfecto. Pero si no, pues se puede caer con todo el equipo. Es lo malo de jugártelo todo un golpe, que lo tiene todo a su favor, porque desde luego es quien lo ha hecho mejor en esta generación y quien ha funcionado de una manera, de hecho lo hemos estado viendo, Tsushima de Last of Us va a acabar generación como la empezó, de una manera espectacular. Pero jugársela una es jugársela toda a 100% a caballo ganador o perdedor. Yo no lo haría, pero bueno, Sony estará muy, muy segura de sus bazas. Pues yo voy muy en tu línea, la verdad. Yo creo que Sony está respondiendo mucho a lo que está haciendo Microsoft. Si Microsoft saca un Inside, Sony saca el mando y le hunde el Inside. Si fuera mejor o peor, no fue muy bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero fue de lo que se hablaba constantemente en el mando. Si Microsoft es muy criticado porque resulta que el siguiente Inside tiene muchos juegos, muestra muchas cosas, pero le critican porque no tiene gameplays, ¿qué es lo que nos encontramos? En la PlayStation, el nuevo juego se presenta ahí, el de Ghost of Tsushima, y es todo gameplay. Y si Microsoft lo que está enseñando son juegos, Sony lo que te enseña es una demo técnica. Pero también sigue un poco la línea de cómo han estado presentando la consola, porque también ha sido por la parte técnica pura y dura, con Mark Cerny ahí contando durante muchísimo rato muchísimos datos técnicos de cómo era la consola. O sea, que está siguiendo una línea como muy bien dices, de dar el último golpe, pero además de coger y mostrarlo muy desde el punto de vista técnico, no tanto desde los juegos. Y bueno, cuando ha sacado juego ha sido gameplay puro. También lo de los juegos lo entiendo, porque teniendo The Last of Us 2 y teniendo Ghost of Tsushima, que tiene que venderlos en PlayStation 4, ilusionar a la gente con juegos de PS5 y que no les llamen tanto esos de PS4 tampoco es una buena estrategia, si quieres venderlos. Sí, pero fíjate, el tema de los datos que comentas, que has mencionado la presentación de Mark Cerny, esto, quiero decirlo porque es que veo el futuro, tengo una bola de cristal. Y sé, el momento que estamos viviendo tiene cosas fantásticas, yo siempre lo he dicho, me parece muy ilusionante ver los nuevos juegos, de lo que se está comentando, y una parte negativa o sombría, que es todo ese malestar que se origina en redes. La noticia, una de tantas, donde hemos visto esta información, tiene 1.055 comentarios en estos momentos. Esos 1.055 comentarios, no los he leído todo, pero os puedo decir que el 70-80% es criticando a Play 5, que es una mierda, que lo que hemos visto es mentira porque solamente se ha enseñado y realmente esconde las texturas cuando se gira la cámara. Un montón, una campaña de desprestigio, que en este caso Play 5. Qué cantidad de tonterías. Claro, y ahora nosotros, yo lo sé, habrá gente que escuche este programa y nos dirán: hay que ver, se os ve el plumero, estáis engañando, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Cuando hace una semana cubrimos un Inside de Xbox. Eso es lo que voy a preguntar, ¿pero estaremos engañando porque somos pro Sony o porque somos pro Microsoft? Es que no lo tengo no claro. No lo sé, pero la lectura que yo quiero sacar es que cuando tú hablas o tu principal baza, sea Sony, Microsoft, Nintendo, son datos técnicos, eso genera malestar en un sector de esta industria que se fija solamente en eso. Pero claro, si es lo que les das, no sé, imagino que este les está dando balas, supongo. Sí. Nah, yo no creo, Sergio, porque al final, si no es por eso, es porque el juego que saque, que es exclusivo de Sony, va a ser una mierda para quien es su consola, la Xbox, que no sé por qué es su consola, pero bueno, o sea, su compañía, no trabajan para ella ni nada, tendría que ser mientras más juegos mejor y mientras mejores sean, más disfrutaremos, ¿no? Pues el caso es que no, que te encuentras con esos 1.000 y pico comentarios, pero lo harían con cualquier cosa, les da exactamente lo mismo. Con el servicio del PS Now lo van a criticar porque tiene poca resolución, porque no sé qué, por no sé cuál, no van a encontrarle ni una sola cosa buena. Que la nueva consola tenga un disco duro muy bueno, van a decir que es que el problema está en que no tiene importancia. Que la Xbox, que la gráfica es la más potente que se haya montado nunca, eso no importa, porque lo que van a criticar es que el disco duro no es tan rápido. Siempre van a encontrar alguna cosa que criticar. Y técnicamente es cierto que hay cosas que son mejores y otras que son peores. Pero si es que al final eso nadie ha hecho la consola perfecta, creo. Pero el hecho es que lo que va a importar es los juegos que tengan y que se puedan disfrutar. Y las dos van a tener juegazos. Y lo mejor será poder jugar a los juegos de las dos consolas. Van a tener juegos con Unreal Engine 5. Es que ya es la red, parece como que tienen, claro, parece que tiene la exclusiva Play 5 y me parece absurdo. No, y que se puede hablar bien de algunas cosas y mal de otras de Sony. Que yo ahora mismo estoy diciendo lo que veo bueno porque me parece bien ciertas cosas que hacen. Otras cosas, pues yo puedo decir, por ejemplo, por decir algo malo. Cuando Microsoft está anunciando juegos, está poniendo en todo momento que estos juegos van a ser retrocompatibles con la anterior consola, con la nueva, da igual qué versión te lo compres, es más delivery, que lo vas a poder disfrutar. Sony no ha dicho nada de eso, de ninguno de sus juegos. A ti no te han dicho que sus juegos de Play 4 lo vayas a jugar todos en Play 5. Han dicho una lista de que habrán 100 juegos que podrás jugar. ¿Cuáles? No lo sabemos. 100 juegos. Entonces, o su PlayStation Now. Exacto, o que lo podrás jugar de otra manera, pero no te lo está diciendo tan a las claras. Es decir, a mí la opacidad por parte de Sony no me gusta. Sí. Pero bueno, lo bueno tengo que decirlo. Y bueno es que yo creo que la máquina va a ser un consolón, y quien lo dude, pues que mire lo que es la Play 4, lo que está vendido y lo que va a acabar vendiendo, que es una barbaridad. En fin, bueno, pues que simplemente era una reflexión, que no, tampoco me quiero encender porque no merece la pena. Aquí la gente nos conoce, hablamos de todo, pero simplemente que es llamativo porque una cosa está clara, lo hemos dicho y es nuestro pensamiento, que la estrategia comunicativa está siendo un desastre por parte de Sony, o al menos no está a la altura de lo que espera su propio público. Pero lo que no puede ser es que cada nuevo dato que den, que ya de por sí son escasos, todo el mundo vaya al cuello. Porque es que entonces al final no estamos haciendo nada. Yo en este caso creo que evidentemente la noticia es Unreal Engine 5, que es un motor que se va a ver en muchas plataformas, que ha utilizado al final ese canal o lo ha canalizado a través de Play 5, Pero que bueno, que esto es otro escaparate, otra ventanita como tuvimos en el Inside Xbox para hacernos una idea, una aproximación de lo que puede llegar a ser la nueva generación, que de momento tanto Sony como Microsoft apuntan que va a ser este año. No va a haber retraso, parece, en cuanto a la máquina, pero claro, de los juegos no se puede decir lo mismo. Ya veremos, ¿eh? Creo que Xbox sí que había confirmado que Halo, desde luego este año sí que lo tenían, y seguro que Sony también tendrá alguna cosilla. Sí, dijeron que Halo iba a salir de inicio, aunque no iba a ser exclusivo, que eso es otra cosa que me parece curiosa, que critiquen que no es exclusivo un juego que va a salir en PC y en la One. No sé qué crítica hay ahí. ¿Es que no es un juego exclusivo? Pues mejor, ¿no? Digo yo. Sí, el caso es que, bueno, pues se toma como crítica. Es que prefiero comprarme la Play 5 porque sí tiene exclusivo. Bueno, pues no sé cuál es lo bueno que es que tu máquina tenga exclusivo. No lo llego a comprender. Pero bueno, cada uno hace sus críticas y su historia. El caso es que yo creo que la cosa va a ir bien por parte de cada uno y que la generación va a empezar como debe. Ahora que ya se ve que el fin de este problema que estamos teniendo está llegando y que se va a poder llegar a la fecha que se decía en un principio que se estaban marcando. Leí hace poco, no sé a quién, no voy a engañar, no sé si era Phil Spencer o era Jason Schreier, una figura que yo realmente tengo en estima en estos temas, que decía que confirmaba que realmente donde se va a notar el desastre de la pandemia va a ser en la producción de videojuegos a partir de principios del próximo año, ¿eh? O sea, que realmente esto tiene todavía cola y que los efectos los vamos a estar notando. Pero bueno, así es como estamos. Yo creo que evidentemente había que tratar esta noticia porque ha sido el gran titular de la semana, como tantos otros que aquí hemos contado. Y ahora vamos a hacer un pequeño descanso, vamos a escuchar un tema musical y volvemos para seguir hablando de videojuegos. Thank you. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Estamos aquí de regreso para seguir hablando de esos títulos que nos cautivan, que nos tienen ahí pegados a la consola o al ordenador o donde se tercie. Y yo quiero saber esta semana a qué hemos estado jugando, esta sección que ya sabéis que no son análisis, son nuestras impresiones subjetivas. Por favor, nosotros no queremos condicionar ni tampoco influir en la opinión de nadie, simplemente comentamos la nuestra con la mayor honestidad posible. Y Atreides, por tu parte, si quieres empezamos contigo a ver a qué has estado jugando. Vale, pues sí, empecemos conmigo. Pues he estado jugando a un juego relativamente reciente, pero que es mentira, porque como pasa muy a menudo, es un remaster. Y en este caso es un remaster de un juego de Nintendo 64 que tuvo mucho éxito en su momento, del que se hizo esta secuela y que también tuvo el suficiente éxito como para que hicieran una tercera parte. Estoy hablando de Turok 2 Seeds of Evil. Es secuela, aunque es del 99 y remasterizado, y como digo, hace un par de años, está inspirado en los cómics de Turok, que son de Rex Mason como dibujante y el guionista no está claro. Están tres peleándose por los créditos todavía de quién es el guionista. El caso es que el juego apareces como Turok, que si habéis jugado a alguno de ellos, es una especie de indio en la Edad de Piedra que luchaba contra dinosaurios y extraterrestres y cosas muy raras. La verdad es que eran unos cómics muy peculiares y los juegos salieron aún más peculiares. El caso es que en esta situación te encuentras con una especie de deidad femenina o alienígena, pero que la impresión que da es de una deidad que se llama Adon, que te avisa de amenaza de Primagen. Porque este tal Primagen está atrapado por unos tótems, y si esos tótems son destruidos, podrá librarse de su prisión y ya no vamos a salvar el mundo, no. Vamos a salvar el universo. ¡Wow! Ahí anda. Sí, es que ya puestos no se han cortado. Y entonces, pues, nuestro papel en este heredero de Doom es acabar con las huestes y derrotar a Primagen, por supuesto. Y ya está, ese es el guión. La idea es ir a por el malo y acabar con todo lo que hay antes hasta llegar a él. Esta versión está remasterizada, como decía, pero los cambios llevados a cabo son menores. Respeta el aspecto visual con pequeñas mejoras que eliminan los problemas de frame rate o la famosísima niebla de los Turok, que en este caso, pues claro, las máquinas tienen más que de sobra potencia para poderlo tener y que no aparezca, o bueno, que aparezca muy poquito. También resuelven el problema de los puntos de control, porque lo he visto que cuando tú jugabas cada sección era lejísimo donde tenías el punto de control. Y aquí ahora no, puedes grabar en el momento en que quieras, lo que te permite jugar con más tranquilidad. Y si tienes que hacer algo más que pasarte la vida jugando cuando ya tienes una cierta edad, pues puedes parar cuando tú quieras, no cuando te diga el juego. Es que siempre llevo muy mal eso de los puntos de control. ¿Qué más tenía que decir? Ah, sí. Bueno, el diseño es bueno. Estaba bastante bien. Mola un montón tanto los enemigos con los que luchas, porque algunos son dinosaurios, pero otros son una especie de híbridos entre humanos y dinosaurios, reptilianos probablemente, que van armados con distintos tipos de armamento, valga la redundancia, y que es muy divertido cargártelos porque tienes una enorme cantidad de armas, el juego se mueve muy rápido y es lo que es más divertido. Es un heredero claro de Doom. Y lo que vas haciendo es, por ejemplo, tienes un arco, que es el arma más maravillosa de todas. Es muy satisfactorio el utilizarla para poder cargarte a los enemigos, pero a partir de ahí tienes escopeta, tienes pistolas, tienes armas de energía, tienes de todo para poder ir cargando. Entonces, lo que tienes que ir haciendo es buscar palancas para poder ir abriendo puertas, salir del nivel, haber matado a todo e ir avanzando. Además tiene una música electrónica y también tipo de la jungla y además que es muy rápida y que incita a jugar rápido, se adapta muy bien al juego. A ver, ¿está bien? Sí, ¿es divertido? Sí, pero a día de hoy, después del shock de los gráficos, porque claro, hablamos de que han tocado muy poco el apartado gráfico, más allá de subir la resolución y de que tú puedes coger y activar, desactivar efectos, pero efectos del año 95, creo que he dicho que era, del año 99, perdón, y activando y desactivando efectos del año 99, tienes una panoplia amplia de esto, al final se ve como un juego del año 99, pero con menos dientes de sierra y con una velocidad rápida. Pero sigue viéndose que hace daño. No hace tanto daño como de generaciones anteriores, porque era Nintendo 64. No es lo mismo que un juego de PlayStation. Tenían más calidad gráfica los juegos, bueno, Nintendo 64. Pero aún así sufres un poco al principio el shock. Pero bueno, esto con un juego tan rápido y de acción se te pasa muy deprisa y es divertido para jugar un rato, pegar unos tiros e ir avanzando. Lo malo es que se ha quedado antiguo. Y si lo juegas con los ojos de 2020, te das cuenta de que no hay mucho aliciente para seguir jugando. La historia es una mínima excusa para recorrer los niveles mientras matas a todo lo que se mueve de diversas formas y buscas cómo salir de allí. Al final eso ya lo has jugado desde Doom en infinidad de veces. Y aunque no está mal, a ver, no innova o aporta demasiado. Es más la ambientación y que en vez de estar matando a demonios o a nazis, estás matando a reptilianos, digamos. Entonces, bueno, está bien. Tiene modo online y multijugador local para poderlo ampliar más tiempo. Y me lo he pasado bien, me he divertido, pero ya digo, hay juegos que envejecen muy bien y hay juegos que quizás te das cuenta de las costuras que tiene porque ya lo habías visto muchas veces. Eso te iba a decir, que también creo que el propio género shooter, que no ha sido muy propenso a evolucionar, aunque todos recordamos, siempre ha habido cositas, que es el tema de las coberturas, que es el tema también de la verticalidad en ciertos juegos, pero es un género que precisamente en esa época de la que estamos hablando, si lo juegas ahora, ha envejecido muy mal. Es una propuesta que se nota. Claro, porque es uno de los juegos que ha avanzado por el camino de Doom y que cuando llegó ese punto de inflexión, que fue Half-Life, no tiró por él. No lo ha enriquecido con una historia o con giros o con algo que te pueda interesar, sino que realmente acabe guión en un post-it y lo único que hay es acción. Y si la acción se te hace un poco repetitiva, no tienes nada más por lo que seguir en el juego. Y yo creo que es lo que al final pasa porque ya no te sorprende. A lo mejor cuando salió en el 99 podía sorprender más porque había menos juegos de este tipo y eso que había una pila interesante. Pero bueno, el caso es que lo que no había eran juegos que con los que luchabas contra esos dinosaurios, no había tantos. Entonces, bueno, eso sí podía llamar la atención. Pero a estas alturas es una pena. No me ha interesado demasiado. Me lo he pasado bien porque siempre es divertido este tipo de juegos, pero a corto plazo. A medio plazo se me estaba haciendo un poco pesado. ¿Y cómo te ha dado por Turok? Pues mira, porque a ver, la mejor suscripción para PC del mundo mundial no es el Xbox Game Pass, sino que es el Humble Bundle, en el que por apenas 10 euros te dan 10 juegos para ti cada mes. Y entre ellos, uno de los que elegí fue este precisamente, el Turok. Y como me apetecía eso, probarlo como era, porque yo no tuve Nintendo 64 y lo había jugado hacía miles de años un ratito nada más en el PC, pues quise ver qué tal estaba. Y al fin y al cabo, oye, es un FPS, suele ser muy divertido, lo pasas bien. y tenía curiosidad por ver cómo habían hecho el remaster. Y bueno, ya digo, se ha quedado así. Ha sido pura curiosidad utilizar algo de Humble Bundle, también quería verlo y probar qué tal estaba el juego. O sea, un poco curiosidad. Al fin y al cabo, los Turok son juegos que tienen bastante nombre. Pues fíjate, me parece llamativo, ¿no? Esa vuelta al pasado, traerlo al presente. A veces el experimento sale bien y otras pues se queda a medio camino, que bueno, son cosas que pasan. Sí, mira, tienes razón. Por ejemplo, hace unos meses jugué en la PlayStation Mini al Parasite Eve, y me pareció un juegazo monumental. Y mira que tiene también eso, pues debe ser de la misma época, una pila de años. Pero a veces... un juego del pasado, y ese sin remake, ni remaster, ni nada de nada, que ya están tardando, por cierto, a ver si por fin los señores de... ¿Era de Square? Sí, creo que sí. Los señores de Square que nos están escuchando claramente toman nota y hacen eso, un remake, un remaster o una cuarta parte. Bueno, pues a ver. Estaría bien. Juanjo, por tu parte, ¿qué traes aquí? Bueno, pues esta semana voy a hablar de Gato Roboto, que nada más que por el nombre, nada más que por eso el juego ya enamora, ¿vale? Tú lees en el Game Pass, ¿qué juego voy a jugar? Pues Gato Roboto es uno de los que te llaman nada más que por leerlo. Y es un juego indie hecho por Doink Soft con Game Maker, es decir, que está hecho así con una herramienta predispuesta y está publicado por Devolver Digital y lo sacó creo que por estas fechas el año pasado. Y bueno, lo dicho, hace poquito entró en el Game Pass. Y de estas sugerencias que te hacen en la consola que te dice, juegos recientemente añadido. Y lo vi como un juego que pesa poquito, pues lo instalé y en nada que pude, pues le di el tiento. Y es un juego tipo Metroid, y nunca mejor dicho, ya que todo el juego, yo diría que parece que no solo se inspira en él, sino que lo homenajea, ¿no? Porque ya es descaradísimo, ¿no? Y por si acaso voy a explicaros lo que es un juego tipo Metroid. Y es un concepto de juego que basa su estructura en la exploración de escenarios y cuando se da cierta libertad para avanzar por ellos y se va controlando el acceso a cierta zona mediante adquisición de nuevas habilidades u objetos, lo que obliga a hacer mucho backtracking, es decir, retroceder en los escenarios. Una vez dicho esto, bueno, pues ya digo que la historia es muy simple. Nos sitúan en el espacio, una tripulación compuesta nada más que por un piloto y su gatita, que se llama Kitty, y que al intentar aterrizar en un planeta, pues sufre en un accidente. Y al quedar atrapado, pues decide, el piloto se queda ahí como enganchado, no puede salir del accidente y le dice a su gatita, a su mascota, que se encargue de salvarlo. Y para conseguirlo, pues ella tendrá que infundarse en un traje espacial que le permita desplazarse y defenderse pues, de los peligros, ¿no? que se va encontrando por el planeta por el que está. Ya esto del traje y tal, ya no sé si va sonando, ¿no? A Metroid, porque es que todo el juego es una oda, ¿no? a ese título. Y la historia no es muy allá, pero tampoco se necesita mucho más para poner el sustrato necesario, ¿no? Para lo que se necesita. Gráficamente, es un juego tipo 8 bits, pero no de los 8 bits estos de NES o Master System, ¿no? Sino anterior todavía. De la época aquella de los microordenadores al estilo de Danwell o Minit. Y yo no diría que sea bonito, todo lo contrario, es demasiado minimalista hasta el exceso. Personalmente no es algo que me encante, pero sí que es verdad que al poco de estar jugando te olvidas de este apartado, te acostumbras, ¿no? Pero decir que no me gusta esta moda, desde aquí mi aportación a se puede hacer juegos pixel perfect, cosas muy bonitas, bien hechas, curradas, trabajadas. Aquí se ve un poco incluso como de desidia, de los gráficos no son importantes, vale, no son importantes, pero que sean feos, no, tampoco tiene por qué ser así. Aunque también tengo que decir que la música está bien, una ambientación resultona, que de nuevo nos recuerda mucho a Metroid, porque intenta situarnos en ese ambiente solitario y opresivo, que resulta por otro lado muy chocante, ¿no? Porque siempre tenemos una imagen de la gatita en pantalla, de su cara con la vida, y siempre está sonriente. Entonces, claro, tú estás en un mundo opresivo, así, solitario y tal, y tienes una gatita sonriente siempre mirando, y es como ahí te da un poco de rollo. En cuanto al diseño del juego, diría tal vez que es lo que más me interesa del mismo. Hace uso del backtracking, como ya he dicho, pero se agradece que no hace mucho, ¿vale? Es una cosita así, unas pinceladas, no es muy excesivo este rollo que llega a cansar, ¿no? Estos juegos de tipo Metroid que te echas 20 horas así jugando y dices tú, madre mía, volver a revisitar todo esto, pues no, es poquito lo que tiene. Tiene sus zonas ocultas, como este tipo de género siempre hay. Un mapeado por celdas muy similar a que no sabía qué juego. A Metroid, claro, hombre, claro. Todo se parece a Metroid. Y otro de los aspectos interesantes es que de vez en cuando podremos salir. Bueno, de vez en cuando no. Como salir, podemos salir siempre del traje, ¿no? Con la gatita. pero hay momentos en los que es obligatorio hacerlo porque con esta gata podemos acceder a ciertos sitios que con el traje no podemos. Por ejemplo, la gata escala paredes como cualquier gato que se precie puede escalar paredes sin problema, pues esta gata lo hace. Y después para entrar por sitios más estrechos y tal, necesitarás de la gata. Lo malo, que es un golpe. Si te dan un golpe estando en ese modo gatuno, estás muerto. Así que tendrás que tener ese rollito a la hora de jugar. Y por otro lado, también habrán algunas zonas acuáticas que tendremos que ir completando, ¿no? Con la ayuda de un pequeño submarino que nos metemos con la gatita, de nuevo, con esa cara sonriente en todo momento, a mí es que eso me ha dejado muy impactado. Y la verdad es que se agradece, ¿no? Porque plantea variedad para resolver los pequeños mini puzzles típicos de estos juegos, alternando zonas acuáticas, vas con el traje, lo pones en un sitio, entonces coges el submarino, con la gata vas a otra zona, abres camino, pues le da cierta frescura y eso la verdad es que mola. Es un juego sencillito en el planteamiento y en general muy fácil de completar, yo no me he atascado casi ningún punto, pero los bosses son otra cosa, aquí ya meten un poco de música metalera y sin ser tampoco complicadísimo sí que tendremos que averiguar el patrón y para eso algún intento sí que ha caído, ¿no? En algún momento sí que he tenido que morir para averiguar el patrón del enemigo y ya una vez que lo sacas, pues como en la mayoría de juegos de este tipo. Es bastante cortito, en unas 3-4 horas te lo acabas, un juego muy, muy corto. Lo que tiene bueno es que va muy bien como desengrasante o cuando no estás como yo ahora mismo, que estoy con un momento en que no puedo jugar mucho, pues te viene muy bien o para echar ese ratete y acabártelo y te quedas tan a gusto. Y bueno, como un juego breve, pues no tengo mucho más que decir. ¿Podemos decir que es un juego de Game Pass? En el sentido de esa etiqueta que tanto se utiliza. Yo creo que un juego que le viene bien el Game Pass para lo que es la gente que lo conozca, ¿no? Y después poder hablar bien de él y tal, porque no hay muchos juegos que por suerte o por desgracia adquirirlos así a ciegas no es interesante. Es un juego que si tú te pones a mirar las puntuaciones y tal, no está muy bien puntuado, tampoco muy mal. Entonces viene bien como para mostrarse y después, ¿por qué no decirlo? Microsoft te paga por poner el juego en el Game Pass. Te da una parte de dinero y si ellos ya han visto que el juego está amortizado, yo creo que es una buena jugada. ¿Que es un juego de Game Pass? Estrictamente hablando, diría que no porque es un juego corto. Entonces, a lo mejor no le viene bien porque te lo pasas en un ratín, ¿no? Depende del tiempo que esté también en el servicio. Bueno, mira, dos recomendaciones muy distintas, dos juegos que han pasado por aquí, por esta que estamos jugando. Y aquí continuamos porque nos encanta aprender y hacerlo de la mano de personas que conocen y saben de lo que hablan. Así que vamos a ello. Y cuando hablamos de eSports tenemos que recurrir a Arctic, que además hoy tiene un gran reto por delante. Ya nos lo ha dicho, que quiere introducirnos en el mundo de League of Legends. ¡Menuda odisea te espera! Bienvenido, Arctic. Hola, Sergio, ¿qué tal? Pues sí, la verdad que ando un poquito, por una parte emocionado y por otra parte, pues viendo un poco que sí, que se viene por delante una odisea, estoy intentando tomármelo de una manera bastante, bastante de a pocos, de ir dando pinceladas, de ir cada día tocando un pequeño segmento de lo que es League of Legends, que ya sabemos que es un gigante hoy en día en esto de los videojuegos, así que a ver qué tal se da. Además, yo creo que ahora mismo quien lleva por bandera esto del juego online, de seguir retransmisiones en Twitch, que todo el mundo está pendiente, evidentemente, es el LOL, como se le suele llamar. Y hay una noticia que ha salido hace poco, que sí que quiero al menos comentarla contigo, esto de que ha pasado con el Evo de este año, que se va a hacer digital, que hay muchos juegos de lucha, porque es de lo que va, que no van a participar. ¿Cómo estás viviendo esto? Pues, hombre, yo creo que lo primero es que es normal. Lo primero es que es normal. Y ni siquiera, yo creo que ya sabemos que en juegos de lucha el tema del online nunca se ha llevado bien, porque es que no funcionan los netcodes, las empresas no se preocupan por eso. Entonces se está viendo que con todo lo que ha pasado, el Evo no quiere dejar de hacerse, pero es que tampoco hay posibilidad de traer muchos de los juegos, por muy grande que sea Street Fighter, por muy grande que sea, pues ahora Dragon Ball, un montón de juegos. si su netcode no funciona, no tienen legitimidad para poder hacerlo online y sobre todo desde todas las partes del mundo. O sea, si a ti te toca jugar contra una persona que está en México, tú me dirás el lag que vas a tener en muchos de esos juegos. Así que yo creo que ha sido un tirón de orejas, a mí me parece bien, y que los principales juegos del Evo pues no sean los esperados, ¿no? Sean los que mejor netcode tienen, y que eso puede hacer ver las orejas al lobo, a los demás, no sé. Y es otro género, evidentemente, pero el LoL, ¿qué tal va de latencia y esas cosas? El League of Legends se han preocupado que vaya muy bien. Además, las competiciones no se han parado, han seguido cada uno desde sus respectivas casas, desde sus respectivos países. Así que se está haciendo online las competiciones de League of Legends, y yo creo que el League of Legends no se ha visto muy afectado. Sí que es verdad que el presencial trae ciertas cosas, pero no vamos a poderlo ver hasta dentro de mucho tiempo, así que hay que adaptarse. Bueno, y no sé, tú dirás, ¿cómo empezamos a meternos en todo este mundo? Porque ya te digo que tienes que tener mucha paciencia con nosotros, ¿eh? Sí, voy a ir poquito a poco. Hoy vamos a traer una cosa que no es meternos todavía en faena, simplemente es, como digo, unas ligeras pinceladas. Quiero saber también, además, que vayáis opinando lo que os parece. Pero antes de meternos en faena, tengo apuntadas de la última vez que estuve aquí, que estuvimos hablando de otro juego de Riot, que es Valorant. Tengo aquí apuntados varios apuntes. El primero es que yo dije que no creía que fuera a salir en consola, y al día siguiente vi un tuit ya de seguramente Valorant llegue a consola, tal. En la primera me dieron en la frente. Eso nos pasa a todos, ¿eh? Todas las semanas. Así que ya me pillé los dedos. Luego también creo que alguna cifra por la dislexia lo dije mal. Pero bueno, son pequeños apuntes, pero que la gente sepa que sí, que va a salir en consola. Ya he probado Valorant, que cuando vine no lo pude probar, y la verdad que le he metido un buen vicio, y he de decir que es un juego muy divertido, y me ha dado muy buenas sensaciones. Pero hoy nos vamos a meter en el LoL, la Liga de las Leyendas. Quiero empezar un poquito con una breve introducción, como me gusta hacer a mí, que para el que no sepa qué es el League of Legends, para el que haya estado ahí en la caverna de Platón, básicamente es uno de los juegos más famosos que hay hoy en día, es un juego multijugador, es lo que se llama MOBA, ¿no? Eso de multijugador de arena de batalla en línea. Esas siglas en inglés, pues es, yo creo, el máximo exponente ahora que hay de los MOBAs. Uno de los juegos más mediáticos y con mayor número de jugadores simultáneos. Ya sabemos muchos, y que creo que ya lo hemos hablado aquí, o recordar que lo habéis hablado vosotros, que surge del Dota, que era ese mapa personalizado del Warcraft 3, que aparte dicen que venía de uno de Starcraft. Bueno, creado por Steve Fick, que apodado Guinsoo. No sé, hay un objeto en el League of Legends que es la... Que se llama Guinsoo, así que no sé si vendrá de esto, la verdad que antes me he quedado un poquito. Pero bueno, Dota, Defense of the Ancients, de ahí surge el League of Legends. Hay más MOBAs como él, está otro que al final se terminó llamando Dota, también muy importante. Pero bueno, qué decir que el League of Legends ha tenido muchísimo éxito, y yo he hecho un poquito de reflexión. Y quiero comentar con vosotros cuál creéis que es la clave del éxito del League of Legends. ¿Cuál creéis? ¿Por qué creéis que ha triunfado de esa manera ese juego? O sea, y que lleva tantos años y en el puesto número uno, en los primeros puestos. Pues yo imagino, primero, porque tiene una mecánica sencilla de aprender pero difícil de dominar, que desde fuera es muy grato de ver, y eso es básico para cualquier competición. Y también por el apoyo, porque veo que detrás hay un universo de personajes, de actualizaciones que van metiendo, de campeones, que imagino que eso también enriquece la experiencia. Pero claro, yo hablo desde fuera, porque como no he jugado, no lo puedo decir. Pues yo pienso que es por el tema económico. Yo creo que el juego que sea gratuito y que después sea bastante impactante de manera visual, como ha dicho Sergio, que sea fácil de streamear, yo creo que ayuda a que se entre rápido y se aprenda rápido y se disfrute rápido. Y yo añado una más, y es que es visualmente muy atractivo. Es fácil ver las partidas, es divertido ver cómo juegan, pero además es bonita. Entonces lo tiene todo, ¿no? Buena mecánica, buenos gráficos. No, y encima no pide mucho para el equipo, lo que está muy bien. O sea, son bonitos, pero no es exigente. Y bueno, y es gratuito, ¿qué más se puede pedir? La verdad es que Tenéis todo razón, todo lo que habéis dicho lo tengo yo aquí para poner. Claves del éxito que yo creo que un poco todos creemos, que es la jugabilidad, como ha dicho Sergio, que es fácil de jugar, difícil de masterizar. Es verdad que al principio cuesta un poco, pero sí que es verdad que aunque es un juego mucho más simple que, por ejemplo, el Dota es un juego muchísimo más complejo que el League of Legends. Yo creo que como en todo en la vida, si te pasas de complejidad, al final estás creando un nicho, ¿no? Y aquí yo creo que es lo suficientemente simple como para que la gente lo pueda entender, pero cuanto se mete, ve un universo de posibilidades y una cantidad de horas por delante para hacer todo, para hacerlo complejo, que yo creo que es lo que verdaderamente engancha y por lo que verdaderamente este juego tiene tanta fanbase por detrás y tantos jugadores. Aparte, como ha dicho Juanjo, la accesibilidad es seña de Riot, ¿no? El tema de que los juegos los está haciendo gratis, muchas compañías también lo empezaron a hacer, el que sea free to play es eso de, bueno, venga, descárgatelo y si no te gusta lo borras, ¿sabes? No te preocupas tanto de esa barrera de entrada que es el dinero y empiezas a jugar desde un momento. Y bueno, las especificaciones, ¿no? Las especificaciones es verdad que no son muy altas. Aquí vuelvo yo a cuando conocí a este amor tóxico que es el LOL. Cuando lo conocí hace ya años, yo me acuerdo que yo tenía una carraca de portátil increíble. Fíjate que no pedía mucho, ¿eh? Pero yo tenía una carraca increíble y sí que me costó. Pero he de decir que se han preocupado mucho por optimizarlo para que la mayoría de la gente pueda jugar sin inconvenientes. Y yo creo que eso es algo que sin duda ha animado a la gente a jugar a estos títulos y no a otros. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de otra rama, aparte de esto, lo que es de centrarnos en la jugabilidad. Nos vamos a centrar en otra rama que yo creo que no puede pasar desapercibida, que es cómo Riot, como compañía, cómo el League of Legends se ha preocupado por enriquecerse con el paso de los años para hacer cada vez ese plato más apetitoso para los que jugamos, para los que lo seguimos, para los que quieren formar competiciones, para los que quieren vivir alrededor de este videojuego, que es el lore, la historia, el trasfondo. Para mí es una cosa muy importante en un juego. Supongo que vosotros también aquí en el Batallón Pluto, que habláis de videojuegos, que habláis de juegos emblemáticos, el tema de que un juego tenga una buena historia, yo creo que es muy importante. Muy importante. Y en el tema de los esports, es verdad que es algo que no es lo principal, se prima un poco más la experiencia multijugador, la jugabilidad, pero creo que es un aporte muy importante. Otros juegos que tienen también lore, pues podrían ser el StarCraft, ¿no? En su día también tuvo mucha repercusión en competiciones, el Overwatch. Son ejemplos de que al final tú te encariñas con el juego, más allá de la jugabilidad. Te identificas con un personaje, con su historia, y yo creo que eso también ha sido una de las grandes claves que ha tenido el League of Legends para que la gente lo quiera tanto y para que la gente le haya dado tanta repercusión a ese juego. Pero bueno, no siempre ha sido así, no siempre el League of Legends ha tenido una buena historia, así que vamos a repasar un poquito lo que yo creo y lo que ha sido un poco esa evolución. Y yo creo que el League of Legends y Riot como compañía ha ido evolucionando con la respuesta que ha tenido, que ya son 10 años de League of Legends y todavía sigue a tope. Así que vamos a ver, aquí lo tengo dividido en varias etapas. La primera es que al principio, cuando quisieron captar, digamos, un montón de audiencia, cuando el juego salió, cuando Riot sacó el juego y no sabía qué tal iba a ir, se puede ver muy marcado desde 2009 hasta 2014 cómo el juego va de otra cosa completamente distinta, ¿vale? El juego se supone que va de una especie de academia de guerra, de una especie de campo de batalla en la que tú eres una especie de invocador que controlas a un héroe o a un villano de ese universo, de ese mundo que se llamaba Runeterra, ¿no? Sí que es verdad que le quisieron dar como un trasfondo desde un primer momento, pero era todo súper estereotipado. O sea, era sacamos un elenco de personajes, cada uno de su padre y de su madre, con unos poderes, pues muy distintos para que todo el mundo desde fuera se pudiera seguir, sentir identificado y que tuviera su propio personaje. Se copiaron diseños de otros juegos, ideas que vemos muy parecidas. Entonces esa primera etapa del LOL fue la creación de un montón de personajes con muchísimos estereotipos. A ver, pues había un pirata, un ninja, un monstruo enorme, qué decir, un mago, un ángel, un demonio, ¿sabes? Todos, pero se les notaban muy artificiales todos ellos, o sea, no tenían una historia. La historia se resumía en, bueno, hay varias ciudades, están, pues, Demacia, que son los héroes, la gente noble, tal, los caballeros, se enfrentaba a Noxus, que eran como un poco los malos, los guerreros ahí, fieros, amantes de la guerra. Pues estaba otra ciudad que le intentaban dar cabida a todo. Otra ciudad que es Piltover, la pero todo eso te lo explican, imagino, en la descripción del personaje, porque luego la partida es lo que es. Al final tú te pedías un personaje y te encontrabas que en su descripción había dos párrafos en los que te decía no sé quién es tal, no sé cuántos, su historia es tal, tal, tal, tal, tal, tal, por eso reclama no sé qué y por eso está en la Liga de las Leyendas. Se suponía que ese personaje se prestaba voluntario a participar en esa especie de arena de combate que es el League of Legends. Bueno, pues sí que es verdad que en cuanto empezó a ganar importancia, yo creo que Riot se dio cuenta de que tenía que empezar a hacer más complejos los personajes. O sea, no tiene nada que ver un personaje del principio del juego con uno de los que están sacando ahora. O sea, se están preocupando antes en la creación de personajes, en los splash arts, en darle una historia por detrás. Todo eso, para mí, yo creo que es que le da muchísima más profundidad al juego. O sea, en el sentido de que tú te identifiques o que te guste la historia de un personaje, de eso también se empezaron a dar cuenta en el League of Legends. En cuanto pudieron, fueron dándole muchísima importancia. Y entonces se dieron cuenta de que había un error de base. La propia compañía dio un giro, dio un volantazo y cambió todo el lore. Dijeron que se habían equivocado y que iban a empezar de nuevo. Pero estamos hablando siempre en cuestiones de narrativa, pero lo que es el juego, jugablemente el núcleo era el mismo, ¿no? Jugablemente el núcleo siempre ha intentado ser fiel. Sí, al 5 contra 5, a ese mapa de 5 contra 5, destruir las torres y el nexo del enemigo, a eso han seguido fiel. La verdad es que creo que el hecho que siempre hay que hacer cambios, pero con cuidado, ¿no? El sistema de juego funciona y el sistema de juego creo que hay que respetarlo y al final es el que triunfa. Han intentado otros modos de juego. Ha habido varios mapas en la historia de League of Legends. Aparte de este, del 5 contra 5, el más conocido, se llama la Grieta del Invocador. Ha habido otros mapas como el Bosque Retorcido, que era un 3 para 3... Al final no triunfó y hace relativamente poco quitaron ese mapa. El Abismo de los Lamentos es un 5 contra 5, pero solo en una calle, en la que todo el mundo se intenta matar en ese pasillo, intenta empujar de esa manera. Bueno, hay gente que lo juega. Ha habido otro que es la cicatriz. Se han probado varias fórmulas, pero al final la única que ha funcionado y la única que ha podido seguir manteniendo esa gente jugando a lo largo del tiempo ha sido el 5 contra 5, ha sido el más atractivo. Entonces, en eso se han mantenido fieles, pero han intentado adornarlo de muchas formas. Nuevos objetivos, nuevos monstruos en la jungla, pero sobre todo metiendo mucho contenido audiovisual, mucho contenido de música, mucho contenido de vídeos para darle a la gente pues, ese hype por jugar, esos vídeos de los nuevos campeones que iban a salir. Al final es la clave para que un juego se mantenga vivo. El no parar nunca de sacar contenido porque tienes que mantener a la gente pegada a la silla, como hace el Fortnite. Que hay quien le puede gustar más o le puede gustar menos, pero no se puede discutir que el Fortnite no trata bien a sus jugadores a la hora de sacarles contenido. Siempre van a tener cosas nuevas. Pues no paran. Están siempre sacando cosas, que si no un concierto, lo que haga falta para tener a la gente a gusto y ahí echando su partidito. Y ese final de la primera temporada, que fue espectacular. O sea, siempre enganchando a la gente. La verdad que lo del Fortnite a mí me parece una pasada. Nunca he jugado al Fortnite. La verdad que a mí es un juego que no me llama nada, pero he de decir que me parece impresionante la labor que hay detrás del Fortnite de creación de cosas, de implementar nuevos objetos, nuevas cosas, de montar un concierto de no sé qué rapero ahí en medio que la gente pueda estar, ¿sabes? Todo eso me parece una pasada. Y yo creo que el League of Legends lo ha intentado hacer a su manera, ¿no? Y con todo este cambio que hizo en el lore, con este que tú ahora... Eso le ha permitido un abanico de posibilidades enorme. Se ha preocupado muchísimo en crear un universo rico, un universo con muchísimas ciudades-estado, con un mapa, con una historia, cada personaje de una región, historias entre personajes, el lore. Yo creo que todo este empeño para mejorar al final les ha permitido, uno, extender su producto a otras cosas que salgan de la jugabilidad. De League of Legends tenemos cómics. De League of Legends estamos viendo que están sacando nuevos juegos de cartas, de incluso de como el Football Manager, pero de League of Legends. Están sacando, van a sacar una serie. Todo lo que hemos visto que van a sacar, eso lo permite si tienes un universo creado detrás, una historia, como puede ser la de Warcraft, como puede ser la de Starcraft. Si no, la gente de qué se va a comprar un cómic, si los personajes son planos o no hay ninguna historia destacada. Entonces, yo sí que es verdad que quizá este tema del que estamos hablando hoy es el que menos tiene que ver con lo que luego va a ser esta sección de informar a la gente de competiciones, de informar a la gente de cómo va el panorama competitivo, pero creo que sí, que es una rama que a mí me gusta mucho del League of Legends y que siempre como que no, la gente no lo tiene en cuenta. Cuando hablan del LoL es como todo muy mainstream, muy tal, pero el LoL yo creo que ha tenido muchísimo trabajo a la hora de meterle complejidad a sus historias, y basta con que os miréis cualquier día, cualquiera de vosotros, historias de League of Legends, la historia de los personajes, cómo han ido cogiendo personajes antiguos y los han ido cambiando y los han actualizado tanto físicamente como en su historia para que encajen en el universo, y eso al final pues les ha permitido, pues lo que hemos dicho, triunfar y yo creo que apoyarse en gran parte de la competición, porque yo creo que no sé, por ejemplo, habéis visto un ejemplo que a mí me parece también muy bueno, es la repercusión que ha tenido el juego de lucha, el Dragon Ball FighterZ. Este juego ha triunfado muchísimo en España y en otros países, y en el fondo la clave de que ese juego haya triunfado es la historia que tiene detrás y el juego que da de la serie, ¿no?, que hay por detrás. Todo eso da muchísimo juego y yo creo que la gente ahí juega también mucho con el corazón, ¿no? Con esos personajes que ha ido viéndoles crecer, que ha visto quien no ha visto Dragon Ball, por mucho que te guste el anime o no te guste. Pero en el caso del LoL, ¿hay una lista de campeones cerrada o cuántos hay? Porque me da la sensación de que hay como, yo qué sé, como 100 y a lo mejor hay 20, no tengo ni idea. No, hay bastante más de 100. Pero espérate, ¿me estás diciendo que hay más de 100 personajes con una historia más o menos conectado que la gente conoce? Sí, o sea, no sé si la gente lo conoce, pero hay 100 personajes creados, hay una historia ya cerrada y se han preocupado por todo ello. Sí, la verdad que es una pasada. Y en un juego sin historia. En un juego que en principio no hay historia. Eso es. En principio tú tienes luchas entre los personajes, pero... O sea, podría perfectamente ser un juego sin historia. Tú no estás haciendo un modo campaña. Pero el hecho de que... Es curioso, yo no sé si lo tenían pensado de hace tiempo, pero el hecho de que hayan prestado tanta atención a hacer producciones audiovisuales, buscar en YouTube vídeos de promoción de League of Legends, son una pasada. O sea, aparecen películas. Todo eso de que la gente le haya ido cogiendo el cariño a los personajes, ahora les está permitiendo decir, vamos a sacar un juego tipo Diablo de League of Legends. Y la gente está hypeada de, hostia, que estará, quiero ver si estaba este personaje, porque a este personaje, quiero que esté mi personaje favorito, quiero que esté tal, te vas a enfrentar a tu archienemigo, ¿sabes? Todas esas cosas, al final, si tú no te preocupas de hacer eso al principio y no le dedicas tiempo, son inviables. Y donde te catapulta esas posibilidades son casi infinitas. Al final es como el universo de Marvel, ¿no? Que es que ahí te pueden sacar lo que quieran. Bueno, el acercamiento de hoy, tengo que decir que está siendo bastante light, ¿eh? Otro día tienes que darle un poquito más de caña a esto. Otro día os tengo pensados Lo primero, competiciones en España. Ahí sí que nos vamos a tener que remangar, pero lo tengo todo miradito ya para que entremos. Competiciones en Europa. Intentaremos ver toda la historia que ha habido del tema de las competiciones de League of Legends. Por lo menos yo creo que van a ser 4 programas de League of Legends, aunque si lo condenso podemos tener 3. No sé yo qué decirte si vamos a poder condensarlo, pero sí que desde luego que cubrirlo, ya no solamente lo que se mueve alrededor, quizás lo que yo echo de menos es centrarnos en el propio videojuego, la premisa. Primero, ¿cómo se juega a League of Legends? Es que está dando por hecho tantas cosas que yo no lo sé a ciencia cierta. Sé el tema de que hay unos minions, que hay como una torre que derribar, pero tú tienes que partir de lo más básico porque ya te digo que aquí lo vamos a agradecer. Pero bueno, vamos a tener tiempo, creo yo, para meternos en todo eso. Artic, desde luego parece, bajo lo que tu punto de vista, lo que has contado, que el éxito o fracaso depende de muchos factores en el caso de League of Legends, pero que el lore influye significativamente, ¿no? A mí, por lo menos, le he querido dar un espacio medianamente importante, porque creo que cuando... A mí me fastidia mucho cuando la gente empieza a jugar a League of Legends y da por hecho muchas cosas o infravalora el juego. Yo, al igual que vosotros, le tengo mucho cariño a los videojuegos. Y para mí el League of Legends, siendo más o menos mainstream, ha ocupado mucho tiempo en mi vida. Entonces yo he ido creciendo con personajes, he ido creciendo con competiciones y he ido creciendo con una historia que para mí es lo que me hace seguir jugando y lo que me hace seguir pendiente de este videojuego. Entonces creo que la gente le tiene que dar una oportunidad en ese sentido a la historia y a todo el contenido que tiene detrás, aunque claramente el juego está enfocado para lo que está enfocado, que es para mover masas, para una jugabilidad... para que sea rejugable y la complejidad que tiene luego al final, de la que hablaremos en el próximo episodio. Bien cebado. Bueno, pues a ver si conseguimos transmitir poco a poco precisamente esa pasión que, como tú, tantas personas sienten con League of Legends. Así que nada, Artic, ha sido un placer. Lo dejamos hoy por aquí y ya continuaremos con más entregas, que no solamente hablaremos del juego, a lo mejor la vamos intercalando para hacerlo más dinámico, no lo sé. Pero bueno, aquí tienes tu espacio para hablarnos de eSport y seguir aprendiendo. De verdad, ha sido un placer. Igualmente, Sergio. Ahora ya toca despedir este programa, un programa variado donde evidentemente ha tenido mucha presencia toda la parte de las cifras, de los informes financieros, pero también ilusionarnos con el futuro, con ese Unreal Engine que utilizará muchos juegos que nos tendrán enamorados y que aún ni sabemos el nombre o cuáles serán. Pero es interesante porque luego haremos esa mirada al pasado dentro de unos meses o dentro de un año o dos, el tiempo que estemos aquí, y veremos cuando hablábamos de esa pequeña semillita que se había plantado ya en estos días que estamos viviendo, que sea un Inside Xbox, que sea una presentación de no sé qué, que sea un anuncio de no sé cuánto, y es muy ilusionante. Así que nada, traders, nos vemos la semana que viene, pero antes tenemos el jueves una cita en el Responde. Ahí estaré. Muchas ganas de ver qué nos han mandado nuestros oyentes y si tenemos algo interesante que contestarles. Ahí estaremos. Y Juanjo, lo mismo. Nos vemos el jueves. Muy bien, pues nada. Muy contento de haber estado aquí este programa. A ver si puedo tener un poco más de continuidad, aunque me parece a mí que hasta que no pase este mes de mayo estaré un poquito ausente. Un saludo. Bueno, ya sabes que estos son ciclos. A veces se tiene más tiempo, a veces menos. Pero bueno, todo pasa, todo llega. Ya que estaremos hasta el final de los tiempos, seguramente el batallón, espero y deseo. Así que nosotros hoy sí que lo vamos a dejar en este punto. Ya sabéis que estamos en 1000 sitios, que esto no para. Pero de momento, este episodio concluye y nada. Yo soy Sergio Tur y esta es vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao.